Green energy field, humanoid detection grid active, detecting humanoids. Mark on target. Activate subsonic base. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades. Bienvenidos al mítico nuevo programa de Subsonic. Digo mítico porque alabado sea el Señor que hoy, 20 de octubre de 2018, estamos grabando este nuevo episodio. Pensamos que este día no llegaría en un rato, pero afortunadamente sí llegó. Los saludo, yo soy Emiliano y de aquel lado de la cabina los saluda nuestro buen amigo Pedro, y déjenme decirles amigos que este misticismo tiene que ver con el siguiente consejo que les voy a dar. Si ya tienen entre 17 y 18 años y están pensando en qué carrera elegir, a qué escuela ir, no vayan a la universidad. Es un mito, es una mentira que les dicen sus padres para que ustedes echen a perder su vida. El éxito no existe, son sus padres, son el capitalismo engañándolos para que entren a una institución y desperdicien todo su valioso tiempo en trámites burocráticos. Así que no vayan a la universidad, mejor escuchen Subsonic y sean felices. Listo, ese fue Post Malone, amigos. Entonces, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Gracias por escuchar, gracias por darnos esta nueva oportunidad. Bienvenidos a los que es la primera vez que nos escuchan. Este podcast va a estar padre porque vamos a hablar de muchas cosas que están pendientes. De hecho, ustedes no están para saberlo, pero yo estoy de chismoso, entonces. Hoy teníamos planeado un especial muy grande, pero se volvió tan grande que tiene que esperar un poco más. Así que hoy vamos a hablar de todo lo que ha estado pendiente. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos escuchamos. Por ejemplo, Saint Jimmy murió el viernes pasado, el 19 de octubre. Por ahí les colgamos la canción. Pero vaya, en el mundo de la música ha pasado mucho. Aparte de eso, nosotros hemos escuchado mucha música. Amigo, cuéntanos cómo ha estado estas semanas. ¿Cómo te ha ido en estas semanas de música, amigo? Amigo, he de confesarte que en estas semanas he tenido una cantidad un poco disminuida de música, pero no por ello nada interesante. Okay. Y quiero empezar con una noticia que a mí en lo personal me pone feliz, me pone contento, y es que en estas semanas en las que no estuvimos transmitiendo, Logic, uno de los raperos más famosos del momento, que están más en la boca de todos nosotros, sacó su nueva producción, su segunda producción de este año, el Young Sinatra 4. Lo sacó, me parece que a finales de septiembre. No lo he escuchado completo, pero oh amigo, creo que ya lo sabes. Esta canción trae, bueno, este disco trae una canción con Logic y todo Wu-Tang Clan. Oh sí, la canción se titula simplemente Wu-Tang Forever. A huevo. Y tiene todos los samples de Wu-Tang Clan que se pueden imaginar. Y cada miembro del clan tiene la oportunidad de brillar. Y a mí también me encantó, es una maravilla la pinche canción. Exacto. Además de todo lo que dice Emi, yo quiero resaltar que la capacidad lírica de todos estos cabrones, incluyendo a Logic, se ve muy cabrón, tienen un flow muy chido. Las líricas, en mi opinión, están muy bien conectadas, muy bien adaptadas a los beats. Creo que va de la mano con esto que ya les habíamos mencionado una vez, que así como a Tribe Called Quest le pasó la batuta a J. Cole y a Kendrick Lamar, esta canción considero yo que sirvió para hacer lo mismo, pero en este caso Wu-Tang le pasó la batuta a Logic y me atrevo a decir que la tiene muy bien merecida el vato, porque tiene potencial, tiene muchas cosas con que darnos algo en el mundo del hip hop, a pesar de que muchos de los güeyes que escuchan dicen que no tiene un estilo propio y bla bla bla. Yo considero que está muy cabrón. Tendremos que escuchar el disco para traerles una reseña. Y a ver qué nos dicen ustedes. Sí, de hecho, Sí, es que el Logic, vaya, a lo mejor sí no tiene un estilo propio, pero pues es que así te vas formando, ¿no? Vamos, este Kendrick en sus primeros discos le copiaba mucho el estilo a Jay-Z y a Tupac, ¿no? Pero pues fue haciéndose de su estilo, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo. Exactamente. De hecho, me parece curioso, no he escuchado el disco tampoco, nada más escuché esa por el hype, de hecho, pero me parece curioso la portada porque es el mugshot de Frank Sinatra cuando era joven y lo arrestaron, pero es un fotomontaje, ¿no? Tiene la cara de Logic en vez de la de Sinatra. Amigo, antes de que pases a lo siguiente, voy a aprovechar este momento que estamos hablando de rap para hablarles sobre otras cosas que pasaron de rap en este tiempo. En este tiempo se lanzaron dos canciones el mismo día. Salió el nuevo álbum de Lil Wayne, que es The Carter 5. Y este disco traía una colaboración que nadie sabía que necesitaba, me incluyo, que es con Kendrick, precisamente, la que se llama Mona Lisa. Y habla sobre alguna relación fallida, una pelea o algo así, entre Lil Wayne y su morrita, ¿no? Y el verso de Kendrick, por supuesto, es una maravilla. Él nunca decepciona en sus colaboraciones, bueno, casi nunca. Pero la cosa es que esta canción salió al mismo tiempo que salió otra colaboración que tampoco nadie sabía que necesitaba, que es Residente de Calle 13 con Natch, a huevo. Que la canción se llama Rap Bruto, ya la escuché un millón de veces y es una pinche locura. Lo único que no me gusta de esta canción es que parecen dos canciones separadas. Me hubiera gustado que tuviera mucho más cohesión entre... Que se viera realmente la colaboración entre Natch y Residente. Pero sí, los dos demuestran que tienen un flow cabrón y que pues sí le están rompiendo en la escena. Sobre todo, bueno, Natch para demostrar que tiene todavía el dominio, ¿no?, del rap en español. Y Residente para demostrar que es más que una fábrica de canciones pop y más que un ex reggaetonero, ¿no? Entonces me pareció algo tremendo. Y por último, para que también nos des tu opinión sobre Rap Bruto, Pedro, Eminem liberó, bueno, ya se había liberado, pero liberó como parte del soundtrack de Venom la canción Venom, que es el tema principal de la película, que por cierto es buena, no le crean a la crítica. Y y nada, es también fabulosa, ¿no? Es Eminem como... Es un poco como Shady, la verdad. Sí. Y es muy buena también. Hemos sido benditos de rap en estas semanas. A huevo. Amigo, qué bueno que sigamos hablando de hip hop, porque creo que esta primera parte va a ser de mucho hip hop. ¿Ya habías acabado, perdón? Sí, Sid, por favor, danos tu opinión. Vale, quiero empezar con Eminem. A la par de que sacó el video de Venom, o sea, él sale cantando la canción de Venom, sacó como un especial con este presentador en su programa, Jimmy Kimmel, en donde el cabrón agarró y cantó toda la canción de Venom a lo largo de los 80 y tantos 100 pisos que tiene el Empire State en New York City. Si no han visto el video, véanlo, la verdad está muy chido. Hay una parte que me llama mucho la atención, sobre todo por esto que dices, que es más Eminem como Shady, porque, spoiler alert, en esa parte que les digo, Eminem se baja del elevador y el güey que lo está acompañando le dice: "Thank you, Mr. M&M's". Y Eminem le dice algo así en una voz súper profunda como: "Por favor, llámame Slim Shady". Y es como: "Wow". Entonces, esto puede ser interesante porque podría estar como marcando el regreso de Slim Shady, lo que muchos vienen deseando desde el Recovery. Yo en lo personal no, a mí me gustan los dos. Pero pues estaría chido como para que los fans de antaño de Eminem regresen a las andadas, ¿no? Ahora sobre esto de rap bruto, güey, esa canción en serio es la verga, perdón por ser tan soez. Pero la verdad es que sí, como dice Emiliano, tanto Residente como Nach dejan ver una capacidad lírica muy cabrona. Ese flow que se cargan en esa rola no lo he visto yo muy seguido, sobre todo en el rap en español, si acaso a KCO, el cual también es mencionado en la canción. Dos veces. Y eso está chingón porque marca como una pauta para que haya colaboraciones, ¿no? Que por cierto, por ahí hace unos meses salió una foto en donde aparecían estos tres, KCO, Nach y Residente, lo cual me emocionó. Por cierto, KCO estuvo en su concierto anoche, lástima, no pude ir. Y otra cosa que a mí me llamó mucha atención de esta canción, amigo, es que yo noté que fue un boom. No solo nosotros nos emocionamos, mucha gente se emocionó, tiene millones de vistas en YouTube. Sí. Y a mí me llama la atención que sea un boom, porque ahorita que está el auge del hip hop, creo que también es como el momento adecuado para que los compositores, raperos latinoamericanos, mexicanos, se animen a darse a conocer, ¿no? Claro. Ya sea que sus pistas estén muy culeras o no, el caso es que practiquen, el caso es que graben, el caso es que bla bla bla bla bla, que agarren su estilo, como decíamos hace rato. Porque yo con esta rola y con el boom que tuvo, auguro que el hip hop en español puede que tenga un buen futuro, y la verdad es que me alegra. Sí, la verdad es que sí. Déjenles cuento un poco, amigos. Cuando salió esta rola, yo le decía a Pedro que en este momento, este impacto que tuvo Rap Bruto, me lleva a pensar que es un poco el impacto que tuvo Control en su momento de Big Sean, porque se agarró a Kendrick, se agarró a J Electronica, me parece, y bueno, menciona a varias personas, y eso como que empezó a levantar a la gente a decir, wow, pero ¿quiénes son estas personas que menciona Kendrick, sabes? Entonces, no sé, a lo mejor personas que no han escuchado jamás en su vida a KCO o a Nach, o que no le prestan tanta atención a Residente, que de hecho leí algún comentario así como, ay, pero es que él nada más hace como rolas pop, ¿no? Él no está hecho para rapear. Así de, pues sí, eso fue lo que dijo en la canción, no estuviste poniendo atención. O sea, él dice que él no tiene escuela, él no creció escuchando a Tupac, él escuchó con... Él creció con Violeta Parra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, él también está buscando meterse en la escena y a lo mejor este es el momento para que eso ocurra. Hablando sobre Casey y las veces que lo menciona, son geniales porque Nach dice, estoy más cerca de Casey que de Jay-Z, no sé si me explico. Luego. Y este Residente dice... Porque como KCO yo soy un violador del verso. Entonces, sí, son fantásticos los call out. Y otra cosita de rap que les quiero contar. Esta no fue tan afortunada. O sea, tuvimos estas grandes canciones, pero también tuvimos algún tropiezo por ahí. ¿Te acuerdas de esta canción que sacó Kanye con Lil... ¿Cómo se llamaba? Lil Pump. Lil Pump, ajá. Uh-huh. Ah, bueno. Resulta que en el programa de Saturday Night Live lo invitaron a Kanye y a Lil Pump a que tocaran esta misma canción. Y pues ya entraron, ¿no? El programa fue presentado por Adam Driver. Lo recordarán por películas como The Force Awakens. Y... En fin, el punto es que todo iba bien, Kanye no había hecho ningún comentario fuera de lugar, hasta que se le ocurrió decir que pues, él era republicano y que no lo culparan por eso, que Trump era su amigo, que no sé qué. O sea, tuvieron que cortar la transmisión y dejar eso fuera de la pantalla, pero el asunto es que Kanye tampoco dejó salir a las personas que estaban ahí. O sea, ahí estaba pues, todo el elenco de Saturday Night Live, ¿no? Y no los dejaba salir, o sea, era como, no, a ver, pónganme atención, a ver, yo siempre les pongo atención a ustedes, ahora ustedes pongan atención a mí. Y no, todo mundo perdió la cabeza por eso, y con justa razón, porque unos días después, Kanye fue con su gorra de Make America Great Again a la oficina de Donald Trump a platicar con él, a abrazarlo, a decirle que es su fan número uno y la chingada. Y fue como, Dios, Kanye, ¿qué estás haciendo? Y entonces, pues sí, perdió a mucha gente por eso. Escuché a varios, entre ellos a Snoop Dogg, decir fuck Donald Trump and fuck Kanye West. Y pues ya esa es una de... Ah, y aparte de todo, se supone que durante la presentación de Saturday Night Live iba a salir su nuevo disco Yandy, que era es como la continuación del Jesus, pero no salió, que ahora va a salir hasta Día de Acción de Gracias o algo así. Y Kim Kardashian dijo, ah, vale la pena esperar, espérenlo con ansias. Y es que como, no, gracias. Pero en fin, eso fue la saga de Kanye West. ¿Qué tienes que decir al respecto, Pedro? Sí, opino lo mismo. Fíjate, amigo, yo no sé si se los he dicho, tú bien lo sabes. Yo soy muy fan de SNL, güey. A mí me gusta mucho lo que hacen estos güeyes porque se burlan de sus estereotipos, de su política, de ellos mismos. Es como lo que intentó hacer la parodia aquí en los Méxicos, cuando todavía se podía hacer comedia política aquí en México, pero bien producido y en Nueva York. De hecho hay un video por ahí donde es que ellos tienen como hacer videos en los que presentan tanto al invitado musical como al presentador de cada noche, ¿no? Y hay uno donde presentan al vato este que dices que olvidé su nombre, perdón, si nos Adam está escuchando. Y Kanye West, y en ese mismo video Kanye ya trae la gorra de Make America Great Again. A mí se me hizo muy raro porque SNL es como un opositor acérrimo de Donald Trump. Cada que pueden se burlan de él y le tiran mierda más no poder. Pero también lo vi como una... no sé si decirlo así. Lo vi como una estrategia de Kanye está aquí con mi invitado musical. No hay que hacérsela de pedo porque ya sabemos cómo es Kanye. Entonces, no sé, a mí se me hizo muy raro ese pedo. Que lo hayan dejado hacer todo eso. Y más que Kanye pues apoye esas cosas, ¿no? Porque tiene que ver con dos cositas que les voy a decir a continuación. Y por último, la presentación que tuvo de su canción de I Love It con Lil Pump en dicho programa está bien culera. En primera, porque no me gustó cómo cantaron en vivo, no estaban afinados y como que no seguían bien la pista. Y en segunda, porque la pinche canción estaba censurada y a mí saben que me cagan las canciones censuradas. Entonces, pues sí, qué culero. Pero tiene que ver con las dos cosas que les voy a mencionar a continuación. El primero es que acaba de salir un libro que se llama Generación Hip Hop. Tiene como subtítulo De la Guerra de Pandillas y el Graffiti al Gangsta Rap. Lo escribió Jeff Chang. Lo publica... por aquí lo tenía. Caja Negra Editora. Ajá, no estoy seguro de dónde sea esta editorial, pero por el símbolo que tiene aquí, por lo que estuve leyendo al Twitter, creo que tiene algo que ver con Sexto Piso, no me crean. Según lo que nos dice aquí, es que este libro es como... se basó en una serie de entrevistas a DJs, productores, intérpretes de hip hop. Retoma mucho el contexto histórico, como la muerte de Malcolm X, los gobiernos de Reagan y Bush, y cómo todo esto influenció a los cuatro ejes del hip hop, que son el DJ, el MC, el breakdance y el graffiti. Ajá. Por ahí relaciona también movimientos políticos como las Panteras Negras con bandas como Public Enemy. Compara el hip hop que habla sobre las problemáticas de la cultura negra y este otro hip hop que se centra más en decir, ah, mírenme, tengo dinero y mujeres y carros y soy millonario porque canto hip hop. Entonces yo creo que es una propuesta muy interesante, no solamente por todo lo que habla, porque creo por la reseña que leí que es una muy buen análisis de este pedo, sino porque el hip hop ya se está saliendo más allá de nuestros audífonos, de nuestros cascos, está llegando a cosas como la literatura, si lo queremos ver así, a los estudios sociológicos, antropológicos, próximamente estudios filosóficos, spoiler alert. Pero bueno, ahí está por si alguien lo quiere buscar, lo quiere leer y nos quiere contar de qué va. Yo en lo personal creo que sí me lo voy a armar, me llama mucho la atención, espero que no esté muy caro y pues a ver qué sale. ¿Qué tienes que decir acerca de esto, Emi? Tengo que decir que alguien ha estado escuchando a muchos españoles últimamente, porque eso de cascos me sonó familiar, ¿eh? Sí. Ah, pues no, la verdad es que este libro también Pedro me hizo saber cuando lo encontró, que pasa unas horas de hecho, y sí, me pareció súper interesante, sobre todo por estos enfoques que tiene, ¿no? Que son enfoques que no vemos y que, pues como les venimos diciendo desde el primer programa, el hip hop y el rap en específico se merecen todos los estudios y se merecen todo el reconocimiento, no porque lo necesiten, sino porque sí es algo importante, es algo a lo que tenemos que prestar atención. Y que haya este tipo de publicaciones en las cuales se le está dando toda esa importancia es fantástico y sí dan muchísimas ganas de poner las manos encima y poner los ojos, ¿no? sobre el libro. Pues creo, si tú no tienes nada más que decir sobre rap, creo que hemos terminado con el segmento. De hecho sí, amigo, y se conecta, ¿sí?, con eso que acabo de decir. Ah, a ver, venga, por favor. Amigos, como sabrán, nosotros somos muy fans de Kendrick Lamar. El DM, en lo personal, fue un disco que me ultramamó y me sigue mamando hoy en día, porque cada que lo escucho me pasa lo mismo que me pasa con el círculo de KCO, le encuentro cosas nuevas y eso para mí es muy gratificante. Hoy les voy a hablar nada más de una canción, en este caso es DNA. Vemos en el video que DNA significa algo así como Dead Negro Association, pero en la lengua anglosajona, DNA es el modo en el que ellos hablan del ADN, ¿no? Recordemos que el ADN es como, o más bien es este conjunto de todas esas cadenas de información genética que nosotros tenemos en la sangre y determinan de alguna manera nuestro aspecto, nuestra constitución en todo pinche tipo, nuestra raza, para no irnos tan lejos, digan no al racismo o los meo. A lo que voy es que a mí me llama mucho la atención porque Kendrick en toda la canción dice dice cosas como tengo lealtad, tengo riqueza, tengo talento, tengo bla bla bla bla, tengo un chingo de cosas porque todo eso está en mi ADN. Ajá. Una lectura que yo hice de esto fue: tengo lealtad, tengo dinero, tengo talento, soy el más grande y manejo un Mercedes, y aunque me retire esta temporada seguiría manejando ese Mercedes porque soy negro. Ajá. Básicamente. Okay. A lo que voy es que creo que esta canción es como un enaltecimiento de este Black Pride, de este orgullo de ser negro. Es como decir, o sea, en tanto que soy negro, soy chingón y puedo hacer todo esto. Ajá. Y a mí me llama mucho la atención porque este, no sé si movimiento, ideología, no sé cómo llamarle, viene muy de la mano del hip hop. Se ha estado levantando muy fuerte desde, ¿qué te gusta?, 2012. Cuando Kendrick empezó como a ser muy muy famoso. Y pues hombre, a mí me resulta harto interesante porque se dejan como de todos estos estigmas que ellos recibían por el racismo, al punto de llegar a sentir vergüenza de ser negro, ajá. Al punto de negar sus valores, sus costumbres, su cultura. Sería algo muy parecido a lo que pasa cuando los niños mexicanos terminan diciendo que el color carne es el color durazno. Ajá. Todo porque pues el racismo, el clasismo sistemático los mueve a pensar que lo que ellos tienen, lo que ellos son, no es aceptable y no es bueno. Pero creo que lo que hace DNA es totalmente lo inverso. DNA lo que hace, según entiendo, es decir, a huevo eres negro y porque eres negro eres chingón y debes estar orgulloso de ello. Y no debes dejar que los malditos caras blancas o cualquier otra persona venga y te diga que no lo eres, porque sí lo eres, güey. Ajá. Y en concreto ese es como el pequeño análisis que hice de esta canción de Kendrick Lamar. Y yo estoy en total acuerdo contigo, y más porque son cosas que este Kendrick ya había manejado en To Pimp a Butterfly, porque hay un par, ¿no? En The Blacker the Berry. De hecho van seguidas. Primero es Complexion. Que Complexion de hecho no tiene el sentido que nosotros le daríamos. Es un falso cognado, pues. Porque uno podría pensar que es complexión como de si eres gordo o eres flaco, ¿no? Pero no, complexion se refiere de hecho al color de piel. Y entonces habla sobre cómo incluso entre los propios negros se discriminan. Y al final en la parte en la que dice su verso Rhapsody, dice, no importa si eres color almendra, negro oscuro, si eres café con leche, ¿no? Dice, ¿cómo le dice? Dile a todos tus hermanos, amigo, llama a todas tus hermanas reinas o algo así dice. Estamos en el mismo equipo, Blues and Parous, valen madre o algo así, que se refiere a los Bloods y los Crips, pero en fin. Y le sigue The Blacker the Berry, ¿no? Que es que es como Kendrick ya harto hasta la madre de los blancos, diciéndoles sí, ustedes quieren determinar mi cultura, quieren acabar con ella, quieren eliminarnos, bla bla bla, ¿no? Entonces, pues sí, el DNA es un poco como, sí, soy chingón, pero soy chingón porque soy negro, ¿no? O sea, aunque no tuviera la grandeza que he llegado a tener por todo el arte que he hecho, sería chingón por el simple hecho de que soy negro. A huevo, sí. Ajá. Y fíjate, ahorita que mencionas a los Bloods y a los Crips, me resulta muy interesante porque creo que Kendrick es muy de las peleas de pandillas, no están chidas, güey. No está chido que entre negros nos matemos, porque en tanto que somos negros y sufrimos de lo mismo, no deberíamos fijarnos en los colores que tenemos en estos pedazos de tela, sino exacto, en el color de nuestra piel y estar juntos, ¿no? O sea, no ver el color de nuestros paliacates o nuestras banderas y estar juntos. Sí, es justo lo que dice también en The Blacker the Berry. Dice, ¿para qué ¿para qué voy a celebrar el febrero como si fuera mi cumpleaños? ¿Para qué voy a apoyar a los BET Awards? ¿Para qué voy a hacer todo esto si cuando vaya a mi barrio me van a obligar a matar a un negro más negro que yo? Uh-huh. Ajá, entonces es como, o sea, empieza desde donde tú estás, desde tu casa, y desde ahí ve expandiendo tu inclusión, pues, ¿no? Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y pues con eso termina mi parte de hip hop, amigo. Lo otro que tengo que decir ya no es de hip hop. Ahora viene mi comentario político del día, político religioso. Como sabrás, en el mundo existen muchos géneros musicales. Existe el heavy metal, y el heavy metal entre todo su conjunto tiene al black metal. Ajá. Ok. Que básicamente tiene dos vertientes, una es Burzum y alabar a los vikingos, y otra es los demás, que se ocupan de tirarle mierda a Diosito y a la iglesia, ¿no? Pues hace saber que hay una banda europea que se llama Marduk, que se iba a presentar en Sudamérica, me parece que en Perú o Paraguay, en alguno de esos dos países se iba a presentar. Pero un colectivo de personas no estaba de acuerdo con que se presentaran, porque consideraban que las letras de Marduk son muy satánicas, que incitan a la juventud a cosas horribles como degollar gallinas y tirarlas enfrente de la puerta de la iglesia de su comunidad. Historia real, alguna vez lo vi, no lo hice. y pues no sé, yo pienso que esto es el punto de partida o la inspiración para lo que les voy a decir a continuación. Dicha banda ahorita anda haciendo una gira a nivel mundial, me parece que acaban de sacar disco, un pedo así, e iba a tener como varias fechas aquí en México, en nuestro México mágico musical, Una de esas fechas iba a ser en Monterrey, y también hubo un colectivo de personas cristianas que dijeron: Marduk, vete de aquí, eres muy satánico con tus letras todas feas y tus pentagramas y tus fuegos ahí, no te queremos aquí, compa, aquí nomás nos gusta la carne asada. No, no es cierto. Y pues sí, el chiste es que estas personas pues como que hicieron una protesta, un desmadre así, y pues al final Marduk no se presentó. Afortunadamente para ellos y para su economía, pues sí se pudieron presentar en, me parece que fue en el Foro Alicia, aquí en la Ciudad de México, porque aquí en CDMX pues nadie se las hizo de pedo, porque en CDMX el black metal ya está más que, pues, que conocido, ¿no? Y, o sea, mi comentario no es no es para decir, ay, pinches cristianos, están mal, no sé qué. Cada quien tiene el derecho de creer en lo que se les antoje. Si estas personas no les gustan las líricas de Marduk y no quieren dejar que se presenten en su ciudad, están en su total derecho. Yo lo único que me pregunto es como, ¿por qué hasta ahorita, no? Por esto que les dije, o sea, el black metal tiene años inserto en la cultura metalera mexicana, y a mí la neta se me hace como que muy raro que hasta ahorita, y se me hace muy raro teniendo en cuenta que bandas más blasfemas y visualmente más ofensivas como lo son Gorgoroth y a veces también Mayhem se han presentado por años en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y nadie hasta 2018 la había hecho de pedo. Ajá. A mí, amigo, me parece muy muy raro, no sé qué pedo, no sé a qué se deba. No sé por qué pasó en Perú, en Paraguay, en cualquiera de esos dos países donde fue lo de Marduk. Yo no vivo allá, no sé qué pedo con su gente. Aquí en México más o menos me doy una idea, y te digo, se me hace muy muy raro que hasta ahorita, después de tantos años que el black metal está aquí rompiéndola en México, se pronuncien ante ello, ¿no? ¿Cuál es tu comentario, Emi? Híjole, pues es que se me ocurren muchas razones por las cuales pudieron negarle a Marduk tocar en, ya tanto en Monterrey como en los otros países, ¿no? Se me ocurren varias ideas. Bueno, no sé si haya tocado antes en bandas de black metal hayan tocado antes en Ecuador y Perú, probablemente sí. Pero no sé. La primera que me viene a la mente es, no pagaron lo suficiente para, o sea, es decir, a ver, una lección rápida, existen estas agencias como Ocesa o Eclectic, que son los que son como el puente entre los recintos y las bandas, ¿no? Si el manejador de una banda quiere que su banda se presente en tal recinto, entonces estas empresas como Cesa o como Eclectic dicen, a huevo, nosotros hablamos con ellos y te lo conseguimos, no, nada más pásanos una lana. Entonces probablemente no hayan dado el dinero suficiente, o sea, dieron lo suficiente como para tocar allí, pero no lo suficiente como para que la gente no proteste. Eso es lo primero que me viene a la mente. Otra es que, pues sí, de plano Marduk sea como... Me imagino que no son nuevos en la escena, ¿o sí? No. Pero me imagino que no hacen muchas giras, ¿o sí? No. O sea, sí hacen, pero... como al estilo de Creator, pues se presentan cada 2 años en un mismo país. Ajá. Ya, sí, eso también puede tener que ver, porque Gorgoroth es, incluso gente que no escucha el género, uh-huh. Si los pone, ah, huevo, sí los conozco, o sea, les sí. Pones una foto y dices, ah, sí, sí, sé quiénes son. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, yo creo que tiene que ver más por ahí, pero pues sí, a veces la iglesia tiene más peso de lo que nos gustaría, la verdad. Uh-huh. Pero pues sí, así pasa. Pues sí, yo como comentario final, pues, sigo desconcertado, o sea, no preocupado, no enojado, sigo como... sacado de pedo, estoy como el meme ese del osito que dice ¡hora! Sí. Porque te digo, o sea, así para rápido, no sé si ya les he hablado de pedo de Gorgoroth, Sus integrantes sí están gruesos. Es creepy el pedo que se cargan. Su guitarrista dice que es el embajador de Satanás aquí en la Tierra. Hay artículos de revistas que los culpan de actos muy viles aquí en Ciudad de México. Su escenografía está muy cabrona. Se las voy a describir. Si pueden, vean un video que se llama Carving a Giant. Una madre así, oye, no sé cómo se pronuncia gigante en inglés. Perdonen. Como construyendo un gigante. Están los güeyes de la banda enfrente. Enfrente de los güeyes de la banda están unas pinches estacas con cabezas de ganado clavadas. Atrás están un chingo de cruces con personas crucificadas y abajo de las cruces hay un chingo de cuerpos encapuchados. Y todo es sangre, clavos, cadenas, blasfemias. A mí no me impresiona tanto porque yo muchos años estuve como en ese pedo y pues ya estoy curado de espanto, pues, ajá. Pero para el común de la gente, ver a esos güeyes sí ha de ser como de, ah, cabrón. Y ver a esos güeyes al lado de Marduk, que según yo no es una banda como tan blasfema, pues sí ha de ser como, pues qué pedo, ¿no? Pero bueno, gajes del oficio. Supongo. Pues sí. Pasando a cosas menos oscuras. Eso no sé si se los platiqué, creo que no, pero es que ya tiene rato la noticia, solo que no se las había contado. Ustedes saben que yo amo a Hayley Williams. Uh-huh. Hayley, algún día me voy a casar con ella. Sí. Pero y bueno, yo me voy a casar con Lauren Mayberry y vamos a ir juntos a Toronto, sí. Ajá, y nos vamos a ir de gira con ellas y todo el pedo. Sí, pero, a huevo. Claro, güey. Así como Debbie, ¿cómo se llama? Debbie Ryan, se va de gira con Josh Dunn cuando están de gira 21 Pilots. Uh-huh. Sí. hace algunos meses terminó finalmente la gira de After Laughter de Paramore. Sus últimos conciertos fueron en lugares como muy específicos de Estados Unidos y tocaron con Foster the People. El asunto es que en su último concierto fue la última vez que tocaron Misery Business. Y no es que la hayan tocado por última vez en la gira. Hayley dijo en Instagram que ves la última vez que toca la canción en toda su carrera. O sea, ya no van a volver a tocar Misery Business. Y pues muchos son así de, ¿pero por qué? ¿Qué pedo, no? Si Green Day sigue tocando Long View a sus 40 y tantos años. Pero pues es que no, o sea, Hayley ya ha dicho en varias ocasiones que, pues cuando estaba morra, tenía 17 años cuando escribió la letra de Misery Business, pues que esa letra ya no la representa, o sea, y tiene todo el sentido del mundo. O sea, era una morra vengativa y pues que no tenía como ninguna conciencia de feminismo ni de que a lo mejor lo que estaba haciendo ella o lo que describe que hace en la letra de la canción ahorita está mal, ¿sabes? A mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. O sea, es como Ringo Starr dice que ya no va a cantar You're 16, porque el señor ya tiene 70 y tantos años. No se va a poner a cantar, tienes 17, eres hermosa y eres mía, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Aunque los azules. Igual. Ajá, pues, o sea, para mí tiene muchísimo sentido. Es como Chester en alguno de los últimos videos que grabó detrás de cámaras en la gira de One More Light. Se puso a hacer una versión falsa de Heavy en Nu Metal. Y dijo, ya superen Hybrid Theory. Pues es que sí, o sea. Y es que vuelvo a lo que hemos hablado también en otras ocasiones. Los artistas tienen que evolucionar y tienen que avanzar y no pueden estar tocando lo mismo todo el tiempo. Así que a mí me parece que tiene sentido y acepto que no toque Misery Business. Y si alguna vez los veo en vivo, no me va a tocar oírla, ni modo. Pero, hey, va a seguir tocando The Code, espero. Pues sí, a menos de que en alguno de estos días alguna universidad o alguna revista diga que la relación que vimos en la primera parte de Crepúsculo es tóxica y pues ya tampoco la va a tocar. Sí, ni modo. ¿Tú qué opinas de esto? Precisamente eso iba amigo. O sea, sí es... No preocupante. Yo lo veo así. Ya habíamos platicado un poco acerca de cómo tomar la ficción, ¿no? Pues como eso, como ficción. Yo considero que... O sea, para cómo están los tiempos es adecuado que lo haga. Pero también está como un poco cargada la responsabilidad hacia el consumidor, ¿sabes? Obviamente te puede gustar una canción, una película, una serie, pero pues si eres consciente de que las cosas que pasan ahí están culeras y que no las debes hacer, pues obvio no las vas a hacer, ajá. No por el hecho de que te guste las tienes que hacer a huevo. En ese sentido yo creo que también tiene que ver un poco la responsabilidad y el cómo el consumidor tome esas cosas, ¿no? Pero sí, creo que es todo lo que tengo que decir acerca de la canción. La verdad, de todo lo que he escuchado de Paramore, no es mi favorita, tampoco me molesta. Y el que ya no la vayan a tocar, pues hombre, que pues es decisión de ellos, ¿no? Al final, ellos la escribieron, ellos la produjeron, es su pedo, pues. Ajá. Sí. Sí, no, y bueno, ya pensándolo en otro sentido, hijo, el video sí se envejeció mal, ese video. Sí, pero sí, mal. O sea, sí lo ves y dices, güey, esto es muy de los 2000. Uh-huh. Ya por el tipo de filmación, por los colores, por el peinado de Hailey, o sea, sí. Es como verga, güey. Eso. Y antes de pasar a otra cosa, perdón que te interrumpa, amigo. Algo que me saca mucho de pedo. Creo que esto va relacionado con la censura, güey. No sé cómo lo ves tú. Pero yo te aseguro que alguien por ahí le dijo. No sé si Hailey o alguno de los otros integrantes de Paramore les dijo algo así como: oye, tu canción de Misery Business está mal porque incita a la agresión entre las mujeres y la mamada y no sé qué. Lo cual, obviamente, está culero. Y por eso la censuran, ajá. En el dado caso de que sea censura. Nada más que a veces siento que... no sé, como que la censura no es pareja, güey. Yo a veces siento que... la censura va a personajes específicos que son como... odiados por el público. Porque ahorita me viene a la mente este Alex Syntek. Sabemos que en días pasados se descubrió que el señor... hizo cosas muy indebidas, que no mame. Yo vi mucha banda que se lo tragó por lo que hizo, ¿no? Y hombre, lo comprendo, pues no mames, ¿cómo te pones a hacer eso con un menor de edad? Pero ya después me puse a pensar, y bueno, pues, si se están tragando a Alex Syntek, ¿por qué no se tragan otras cosas que, pues, que van de lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, 17 años de Los Ángeles Azules, porque a mí no me van a negar que esa pinche canción no promueve la misoginia y la pedofilia más no poder. A lo que voy es que, digo. Comprendo que se coman así a Alex Syntek porque que no mame, pero lo que no entiendo es por qué no se comen otras producciones que son del mismo tipo, entiéndase la rola hasta de Los Ángeles Azules y muchas otras canciones que tenemos así en nuestro idioma. Güey, pues es que es por lo mismo, o sea, Los Ángeles Azules, por alguna razón muy pendeja, están protegidos por el prestigio. O sea, como ya tocaron con N cantidad de músicos, porque ya los invitaron al Coachella, porque ya tocaron en el Auditorio Nacional y la madre, ya están protegidos. O sea, es por la misma razón que ahorita, o sea, la generación Boomer y algunas partes de la generación X, le maman los Rolling, así... puta, no sabes, les maman los Rolling, pero no se dan cuenta de que Under My Thumb, que Honky Tonk Women y otras rolas son súper misóginas, y es justamente por eso, están protegidos por el prestigio, igual que los Beatles, aunque me duele aceptarlo porque yo amo los Beatles, también tienen letras muy misóginas, que para sorpresa de nadie son las, la mayoría de esas son compuestas por Lennon, pero bueno. Pues sí, así es la vida, amigo. Pues sí, vale verga. Sí, ¿tienes alguna otra cosa que quieras platicarnos No. antes de que pasemos a nuestro temazo? No, ya presenta el tema, amigo. Ya hace falta y estamos muy No, no, no, emocionados por espérate. ello. Ajá. Primero, Ah, no, perdón, perdón. vamos a las recomendaciones que hoy tengo. Uy, para aventar. Tengo recomendaciones, pero para aventar, ¿eh? Y bueno, esta no es tanto una recomendación, es más bien una noticia. Ya tenemos un álbum azul de los de Wizard. Tenemos un álbum verde de Wizard, un álbum rojo, un álbum blanco y ahora también vamos a tener un álbum negro. Esto lo acaba de anunciar Rivers Cuomo en la semana y también lanzó para promocionarla una canción que tiene el mismo título que una canción de Jay-Z, Cannot the Hustle, pero no tiene absolutamente nada que ver. En fin, en el video sale Pete Wentz de Fall Out Boy, lo cual es muy curioso. Y pues nada, ¿quieres empezar con tus recomendaciones o empiezo yo, amigo? Voy a empezar yo, amigo, porque nada más les A ver. traigo una recomendación. Si Venga. en lo que tú das las tuyas o al final del programa se me ocurre otra, la doy. Y en realidad no tiene tanto que ver con la música, pero sí. Por allá de los años 2010, 2012, cuando todos éramos pendejos y no sabíamos qué pedo y todavía nos daban risa los chistes de humor negro. Había una revista que se llamaba Gorilla, que no iba tanto de humor negro, nada más que me acordé de eso, de este pedo. Pero a mí Gorilla me llamaba mucho la atención porque tenía como varias secciones, tenía secciones en las que hablaban como de skate, BMX, deportes extremos, tenía secciones en las que hablaba de películas, de programas de TV y bla bla bla bla bla. Lo que más me llamaba la atención de esa revista, obviamente, era la sección de música, porque haz de cuenta que recomendaban ellos los discos, pero no era así como una recomendación hecha en un lenguaje muy propio, sino que hablaban ñeradas así como las que estamos hablando nosotros ahorita. Y entonces te encontrabas cosas Okay. así como que recomendaban, por ejemplo, el penúltimo disco de ¿cómo se? De TV on the Radio. Y decían, no, pues es que este disco de TV on the Radio, así literal, está bien chingón y tiene unas canciones bien vergas. Y con esto vemos que TV on the Radio también puede cantar cosas bonitas y del amor. Y a lo mejor después regresan con un disco en el que vuelven a partir madres y cosas así. A mí me llama mucho la atención esa sección porque siento que hablaban de la música de una manera muy, muy, no sé si llamarla libre, pero lo hacían de una manera que no se veía y creo que no se ve aún hoy en día en los medios tradicionales de comunicación. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de encontrar una gorila, porque creo que ahorita ya no la editan, se quedaron sin presupuesto, pero así ya nunca más la sacaron. Pero si algún día tienen la oportunidad de toparse con esa madre, váyanse directamente a la sección de música y vean cómo ellos reseñaban los discos, como para que vean otros panoramas acerca de este tema, ¿no? Claro, sí, la gorila tenía como su auge por ahí la década pasada y sí era bastante buena, la verdad. Era, ¿cómo decirlo? Era del mismo corte que La Grita. Si Ajá. alguna vez llegaron a leer La Grita, era como del mismo corte, nada más que La Grita como que estaba más orientada a niñas, pero pues también los chicos la podían leer, de hecho yo la compraba. Tenía Sí. un par de revistas de Grita fuerte con My Chemical Romance en la portada. Pero bueno. Que espérame tanto, es que me acabo de acordar de algo. También algo muy, muy chingón de esta revista es que cada que la sacaban como que tenían una personalidad a la que le hacían una entrevista más o menos extensa. Y en uno de los números traían al vocalista de los Sex Pistols y hablaba de todo el pedo de los Sex Pistols, de cómo se formaron, de qué los inspiró para formarse y cómo ahora los ve como pues una etapa de juventud. También trajo hay un número por ahí con el único y original bajista de los Misfits, que dato curioso, ahí es donde dice que él se siente muy orgulloso que bandas como Molotov y Patrulla 81 le hagan covers, porque eso quiere decir que los Misfits son una buena banda y van progresando. Y ya es todo, amigo, perdón. Sí, está bien, tranquilo. Bueno, ahora sí les voy a aventar mis recomendaciones, ¿eh? Va. Hijo, es que, no manchen, yo por otro lado he tenido tiempo de escuchar mucha música. Ejemplo de ello, me he escuchado muchas veces esta semana el soundtrack de Rogue One. Es una gran película, es un spin-off de Star Wars. Cronológicamente, dentro de la historia, va antes del episodio 4, también conocido como Star Wars, en 1977. El soundtrack es impresionante y tiene la virtud de que hace lo que no hacen los soundtracks de los episodios 7 y 8, que es darle temas a los nuevos personajes. O sea, si hay un tema para el Escuadrón Rogue One, hay un tema para el Imperio, y es una maravilla. Él lo compuso Michael Giacchino, lo encuentran en cualquier plataforma, escúchenlo, es muy bueno. También, si pueden, ver la película, sale Dieguito Luna y mi amor Felicity Jones. Y bueno, esa es una. Otra, algún día les voy a hacer una semblanza de esta banda, porque es una banda súper interesante. Se llama Otecree y es una banda de electrónica experimental, IDM, si quieren llamarla. IDM quiere decir Intelligent Dance Music. Es música basada en programadores, es decir, programan a las computadoras y programan sus sintetizadores para que hagan ciertos soniditos. Es una música súper experimental, no puedes bailar con ella en realidad, pero yo lo uso para trabajar y me sale re bien todo. Hace poco lanzaron 4 EPs que se llaman The NTS Sessions, que NTS es una página de música, y ellos grabaron unas sesiones de improvisación para ellos. Escúchenlo, es muy padre. Si les gusta Aphex Twin y cosas como Björk o así, les va a latir otro. Esa es otra. Una más, esta semana estuve escuchando mucho Post-Punk Revival. Entre ellos escuché a Block Party. Seguramente lo conocen por canciones como Helicopter. De hecho, el disco de donde viene Helicopter, Silent Alarm, es un gran disco. Pero así, gran, gran, gran disco. Y vayan a escucharlo. De verdad, no hay ni una sola canción que no los haga mover la mata y decir, puta madre, aquí hay algo de punk todavía, ¿no? A este género ya se los platicamos en nuestros programas anteriores. Pertenecen también bandas como los Arctic, como Interpol, como Franz Ferdinand, quizá alguno de TV on the Radio. Que hablando de los Arctic Monkeys, andaba muy fuerte el rumor de que vienen a México, pero todavía es un rumor, no se dejen llevar. Porque ya había varios incautos que han caído en que van a venir en abril y no. Recuerden, todavía no es seguro. Recuerden que si vienen, yo voy a ser el primero que se los va a tuitear, porque no mames. Sí. No, y la verdad es que seguro que vengan. Muchos dicen, no van a volver. Pero Alex Turner le mama a México, entonces va a regresar. Ajá. Pero bueno, ahora hablando también sobre otro revival, pero ahora de música emo. Esta semana estuve escuchando una banda del sello Fueled by Ramen, que aloja a bandas como Panic at the Disco, 21 Pilots, Paramore. Spoiler. La banda se llama The Front Bottoms y tienen este disco fabuloso que se llama Back on Top, que es el disco más emo y más nuevo que he escuchado en mucho tiempo. Pero de verdad es como de ese tipo de lírica emo que es más de que dice palabrotas, y que es como si en realidad estuviera leyendo su diario, que agarró su guitarra y se puso a componer con su diario enfrente, ¿no? Habla sobre nostalgia, habla sobre cómo el trabajo está culero, cómo extrañar a tus amigos o estar en un hospital también está culero, ¿no? Es todo este llorico que nos encanta, es muy fabuloso. Y por último, bueno, casi por último, les voy a leer esta pequeña lista que me encontré por ahí. Es de una página de la cual ya les he hablado, que se llama Vinyl Me Please, que es como un club de coleccionistas de álbumes. Pero de repente sacan listas de los 10 mejores álbumes de tal cosa que debes de poseer en vinilo, ¿no? Y sacaron en esta semana una lista que se llama los 10 mejores álbumes de Halloween que debes de poseer en vinil. A propósito de que ya se acercan estas fechas spooky. Ajá. Spooky Entonces, Franz. Entonces, por ejemplo, tiene discos como el original y único, inmejorable, Monster Mash, con Boris Pickett en The Crypt Kickers. También tiene cosas de Bauhaus, como Burning from the Inside. Un disco que yo amo, que es Outrun de Kavinsky. Por supuesto, bueno, creo que aquí no sale Thriller de Michael Jackson, pero vamos, es como obvio. Deathman's Party de Oingo Boingo, el soundtrack de The Rocky Horror Picture Show, Juju de Susie and the Banshees, el también inmejorable Hellbilly Deluxe de Rob Zombie, y también algo de The Cramps, The Songs de Lord Torres, o también el soundtrack de El Extraño Mundo de Jack, o Murder Ballads de Nick Cave and the Bad Seeds. Así que ahí tienen varias recomendaciones, vayan a escucharlas. También visiten el sitio de Vinyl Me Please, es muy bueno, por favor patrocínenos. Y como siempre yo les voy a recomendar un buen cover. En este caso les quiero recomendar más bien un buen remix, porque he estado escuchando varios remixes esta semana. Escúchense por favor el remix que hizo Soulwax de Dirt de Gorillaz, es increíble. Hablando también de gorilas y de remixes, escuchen un remix bastante largo que de Kids With Guns, que se llama, está remezclado por Quiet Village en el epónimo, y de hecho esto también tiene que ver con una noticia. Los Beatles, o bueno, la gente que tiene los derechos de los Beatles, Paul McCartney, Gilles Martin, Yoko Ono, Apple Records, van a lanzar una versión remasterizada, remezclada por el mismo Gilles Martin, que es el hijo de George Martin, el productor original de los Beatles. Son unas versiones súper limpias y van a tener todos los extras del mundo. Es una edición súper de lujo y súper de colección, no se la vayan a perder. Ya pueden escuchar, creo, algunas canciones allí en Spotify y en todas las plataformas. Y por último, un disco en vivo que les voy a recomendar, y con esto introducimos el tema de hoy. Les voy a recomendar que escuchen el Blurry Face de 21 Pilots en vivo, que grabado en el Fox Theater en California. Y este disco pues no solo incluye los grandes éxitos de Blurry Face, sino también incluye algunas otras de Bessel y un gran medley de las canciones más antiguas de la banda, quiero decir del Regional at Best y de 21 Pilots. Y pues nada, vamos hoy a reseñar el material más reciente de 21 Pilots, Trench. ¿Y con qué canción quieres que abramos este espacio, amigo? Amigo, todas las canciones de este disco me gustaron. Todo el jodido disco me gustó. Güey, es que no me puedo decidir. Bueno, te voy a decir cuáles son mis favoritas del disco. Okay. Morph, My Blood, Chlorine, Pet Cheetah, Smith Rins. Ya todo el pinche. Pues todo el pinche. Ponlo todo, güey. Para empezar así como en un tono tranquilón, chido, en el que quieres bailar pero también te quieres matar. ¿Qué te parece si yo sugiero que sea Cut My Lip? Va, Cut My Lip, me late. Ok, amigos, esta es una de las nuevas canciones de 21 Pilots, se llama Cut My Lip, y ahorita les hablamos largo y extenso sobre este gran disco. Simón. I'll keep on trying. Keep on trying. Might as well. Amigos, ¿qué les pareció? Córtame el labio. Amigo, 21 Pilots está de vuelta. Ya sé, güey. Está de ya vuelta sé. Y no. Y nada me puede hacer más feliz en este momento. Porque, mira, si el mi yo de hace 10 años me dijera que quiere ir a un concierto, que se emociona por alguna banda, pues serían como todas las bandas que ya les he platicado, ¿no? Daft Punk, Linkin Park, Mago de Oz quizá, pero no me imaginaba que pudiera existir una banda como 21 Pilots, una banda que se preocupa tanto por crear estos universos, por crear de una manera tan detallada a sus personajes y a sus situaciones. Hay todo un lore alrededor de 21 Pilots y es increíble. Y sus letras son maravillosas. La forma en la que mezcla géneros es impecable. Y nada, estoy muy emocionado. Además, ustedes no tienen por qué saberlo, pero igual voy a estar de chismoso otra vez. Pero yo vamos a verlos. El siguiente año vienen al Palacio de los Deportes el 3 de mayo. Y ahí vamos a estar en primera fila. En el Bandido Tour. En el Bandido Tour. Ajá. Que por cierto ya dieron su primer concierto del tour. Y déjame decirte que el setlist está bueno. Nada más que yo le haría un par de correcciones, ¿eh? Ajá. Un par nada más. Pero bueno, hablaremos de eso después. Amigo, ¿qué opinas? A ver, cuéntame. Como ya sabes, amigo, a mí me gusta empezar a hablar de las portadas de los discos. Empezamos con la portada de Trench. Vemos Venga. Que tiene un fondo amarillo, tiene un buitre. Dice arribita 21 Pilots, Trench. Y abajo trae unas letritas que no alcanzo a ver qué son porque la imagen que tengo aquí está muy chiquita. Pero bueno, antes de que nos digas qué dicen esas letritas, empecemos por el color amarillo. Como sabemos, y si no lo sabemos, pues hay que ver una de las tantas series que hay en Estados Unidos acerca de policías. Los estadounidenses acostumbran mucho a usar el color amarillo para indicar peligro, para indicar precaución, para decir aléjese de aquí porque le puede pasar algo malo. Ajá. A mí me llama mucho la atención porque este color se repite mucho en todos los videos, o más bien en la mayoría de los videos que han estado sacando los 21 Pilots en los últimos meses. Ajá. Se repiten en forma de bandas, de cintas pegadas a los trajes de protección, trajes de salto, a los jumpsuits que usan los personajes que aparecen en estos videos. Eso por un lado. Por el otro tenemos un buitre. No sé qué especie de buitre sea, espero no estar cayendo como en algún error taxonómico, pero a mí me parece que es una especie como de buitre americano, tal vez de esos que hay en California o en los Andes, porque deben saber que los cóndores también son como buitres, están re feos, pero están chingones. A lo que voy es que los buitres, recordemos, son aves de carroña. Y las aves de carroña se alimentan de las sobras que dejan otros animales como leones, chitas, eso va a ser muy importante en algún punto del disco. Y también se comen a otros seres vivos que se mueren en el desierto y pues nadie les hace caso y cuando empiezan a apestar pues bajan y se los comen, ¿no? Entonces creo que esto hay que tenerlo como que muy muy en cuenta a lo largo de todo el disco, porque otra vez, amigos, no es que a nosotros nos guste mamar con esto, no sé por qué, pero parece que a nosotros, o más bien nosotros tenemos suerte para que los discos conceptuales vengan a nuestros oídos. Ajá. Sí. ¿Qué tienes que decir, Emi? Ay, pues mira, Trench, ok, ok, sí, vamos por la portada. Escuchen todo esto que les cuenta Pedro, porque esto es importantísimo, sobre todo esto del color. Hay un par de cosas que hablar sobre el color, porque 21 Pilots tiende a fijarse mucho en este tipo de cosas. por ejemplo, durante la época de Vessel todo era grises, ¿no? Y durante The Blurry Face todo era rojos, porque el rojo era el color que representa a Blurry Face, ¿no? ¿Y qué creen? Que mis predicciones fueron incorrectas a todas luces. Cuando salió Jumpsuit yo les dije, ¿va a ser una precuela a Blurry Face? No, no es una precuela a Blurry Face, es una secuela. ahorita voy a elaborar más en eso cuando entremos a las canciones, pero ok. El color amarillo no apareció por primera vez en Jumpsuit, apareció por primera vez en Heathens. Y esto es importante, y esto lo vi en un video, y tengo que darle todo el crédito a esta persona. Es un youtuber, probablemente han escuchado de él, se llama Alvinch. Hace reseñas de música, etc. Él detectó algo que es increíble. Heathens es la primera canción que muestra el color amarillo, pero también muestra el color naranja. ¿Y qué color creen que está entre el rojo y el amarillo? El naranja. Ajá, entonces, bueno, eso es importante y va a ser más importante en otra canción. También pasaré eso después. Ahora, la portada. 21 Pilots, Strange. Abajo tiene el nombre de todas las canciones con el número, ¿no? Y abajo están como 5 simbolitos. El primero de izquierda a derecha es una torre del silencio. El siguiente no sé qué es. El tercero es el símbolo de 21 Pilots, que parece que ahora es el símbolo de los banditos, que es otra figura que es importante después. El cuarto es un buitre y el tercero es FPE, que ya sabemos qué significa, The Few, The Proud, Emotional, que es como Tyler le llama también a su clic. Y bueno, el buitre, tampoco soy biólogo y no quiero caer tampoco en errores taxonómicos, entonces quedémonos en que es un buitre, fin. Sí. Y pues nada, en las torres de silencio, como les decía en programas anteriores, es importante porque son estos recintos que en la en la religión del zoroastrismo, servían para llevar los cadáveres y dejarlos ahí tendidos a la luz del sol para que los buitres bajaran y se los comieran, ¿no? Entonces, amigo, perdóname por interrumpirte, pero creo que esto te va a llamar la atención. Para hacerlo rápido y no entrar como en cosas mamonas de explicaciones muy, muy detalladas, Zoroastro es el vocablo oriental, perdón por ser tan general, pero es el vocablo oriental que retomó Nietzsche en su obra El Nacimiento de la Tragedia, me parece. No es cierto, lo tomó en Así Habló Zaratustra. Zaratustra es como la adaptación occidental de Zoroastro. Nos vamos a quedar con lo occidental porque los top son los occidentales. Recordemos que Zaratustra fue el cabrón que un día se hartó de su aldea, se fue al cerro, se estuvo unos años allá, entendió cosas, regresó y quemó la aldea porque la vio de la verga. Entonces creo que esto también es como importante tenerlo en cuenta. Sí. Ajá. Sobre todo con la figura de Dima. Sí, Dima, hay que hacer la aclaración porque en programas anteriores también caímos como en esta idea errónea. Dima no es una organización, es un lugar. Digamos que Trench y Dima son dos lugares que conviven, ¿no? Trench de hecho significa fosa, que podría referirse ciertamente a la Torre del Silencio en este caso. Que bueno, también en este video análisis del que les hablo, explican que Dima tiene la estructura de una torre del silencio. Pero en fin, esa es la portada. Y pues ya, ¿quieres entrar con las canciones de lleno, amigo? Simón, amigo, Simón. Ok, otra cosa, voy a pausa, más bien. Voy a tomar muchas referencias porque en este tiempo que Subsonic no se pudo transmitir, pues también me dio tiempo de escuchar varias veces el disco y de ver varias reseñas porque de verdad no podía con tanta impresión. O sea, no me bastaba hablar con Pedro, tenía que hablar con otros amigos y ver videos que me ayudaran a entender qué es lo que estaba pasando porque no me la creía. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Y entonces... también hago mi aclaración, amigo. Yo no vi tantas reseñas, sí lo escuché muchas veces. Yo me dediqué más como a interpretarlo. Y más que a interpretarlo, o sea, a escuchar muy mamón, pero a sentirlo, a ver qué mood me transmitía cada canción y cada letra. Ajá. Sí, y digo esto porque voy a hacer otra referencia a una... a otra blogger española que se hace llamar Sidonian Blogger. Saludos a este. Sabemos que nos ves. Sabemos que nos ves, que eres fan. Y bueno, ella explicaba que en el booklet del disco le dieron una personalidad a cada canción, y esto no puede estar más en lo cierto. Empezamos con Jumpsuit, que tiene esta imagen, esta misma imagen que ya vimos en el video, que son como las colinas, bueno, no las colinas, estas como estructuras rocosas, entre las cuales este Tyler está escapando y después es atrapado por Blurryface, mientras que los bandidos están en la parte de arriba esperándolo. Sin embargo, en la imagen no están los banditos, están más bien los buitres, ¿no? Y aquí está como toda la letra. Creo que podemos no elaborar mucho, ya que ya la hemos platicado. A menos que tú quieras hacer algún comentario sobre el Jumpsuit. Sí, o sea, en tanto que dices que ya la hemos platicado, lo único que tengo que agregar es que Jumpsuit creo que nos pone más como en un estado mental, por decirlo de alguna manera. Y este estado mental consiste en que Tyler empieza como a sentir otra vez este peso de la vida, este peso de la existencia, ajá, y es tan pesado que lo que necesita es un jumpsuit, o sea, un traje de salto o un traje que lo proteja de ese peso, ajá. Yo creo que con esta canción empieza algo que va a estar muy presente en todo el Trench, que es como este grito de ayuda, ajá, ayúdame. Y también este grito de te voy a ayudar, pero no va a ser tan fácil que te ayude, ¿no? Sobre todo por esto que dice en el bridge, o en el puente, si lo quieren ver así. Que dice, voy a estar justo aquí, pero me vas a tener que agarrar, me vas a tener que amarrar, vas a tener que romperme las manos si quieres que me quede. Y pues eso. Ajá. Ajá, sí, claro. Y esto es súper importante, que es otra, porque hay un desarrollo de Blurryface. Aquí está elaborando más en este disco sobre quién es Blurryface, y sobre cómo su existencia lo tiene en este estado de pesadez y de ya suéltame, por favor, básicamente. De hecho, como ya les platicábamos en su momento, el video de Jumpsuit empieza justo donde termina el video de Heavy Dirty Soul, que fue el último sencillo de Blurryface. Entonces esto está como dándole continuidad, como diciendo esto va después, ¿sabes? Ok, en fin, entonces, ¿te parece si pasamos a la siguiente? La siguiente también ya hablamos, de esta ya hablamos también, que es Levitate, pero también es importante señalar un par de cosas. Una, que la figura del buitre va a ser importante también en esta canción, porque Tyler se identifica con el buitre. Aquí dice, por favor no me... dice, a ver, espérame, tengo la letra. Por favor no me des de alimento a los buitres. Yo soy el buitre que se alimenta del dolor. Esa es una cosa, y eso es importante porque, como ya habíamos aclarado, los buitres se alimentan de la carroña, ¿no? Se alimentan de los que están muertos y, por lo tanto, de los que están sufriendo, de los que tienen dolor. Ajá. Entonces, Tyler no quiere ser la carroña, él quiere ser el carroñero, digamos. Uh-huh. Ajá. No sé si ya se los había dicho a ustedes o nada más a Emiliano, entonces se los voy a decir. A mí a veces me parece que Trench puede tener como tres perspectivas, uh-huh. O dos. No, sí, más bien creo que son dos. Si sale la tercera, se las digo. La primera es que puede estarle hablando a alguien y en ese sentido se quiere alimentar del dolor de los demás, lo cual creo que no sería como que muy plausible dado la personalidad de Tyler. La segunda, y creo que esta es como la más importante, creo que se puede estar hablando a sí mismo. Ajá. Entonces sería como un ejercicio de introspección, si se dice así, creo. Sí, sí, sí. En el que se alimenta de su propio dolor, ¿no? O sea, estás como en tu mierda, estás tan hundido en eso. Claro. Pero claro. A pesar de ello, te alimentas de tu propio dolor y está culero, pero tu dolor es lo que te mantiene vivo. Sí, sí, eso tiene sentido. Y fíjate que hay otro, hay otra dimensión que analizar en este disco, porque no solo es la historia dentro de Trench y todo el universo el universo de Dima, como lo han llamado varias personas, también se trata, hay un comentario metatextual respecto a cómo se siente Tyler con el éxito y su relación con los fans, ¿no? Entonces, hay por ahí, en esta canción dice algo así como que los cobardes solo se acercan cuando el disco no se ha lanzado y todos están durmiendo, ¿sabes? O sea, como que él dice, nada más se atreven a atacarme y atacar a los míos cuando no estoy haciendo nada. Cuando estás como muerto y puede ser tú la carroña. Exactamente. Ajá. Exacto. Entonces, eso es algo que hay que tener presente durante este disco. Y otra cosa que les quería comentar, esa canción hace eco a Car Radio, porque en Car Radio está este verso que dice, he perdido lo que alguna vez compré, algo así dice, ¿no? I have these thoughts, so often I out replace the slot with what I once bought. No, he tenido estos pensamientos, pensando que debo de reemplazar lo que alguna vez compré, porque alguien se robó la radio de mi carro y ahora estoy en silencio. Levitate dice, ya reemplacé lo que alguna vez compré. We're not graffiti just in a passing train. I got back what one I once bought in a slot that I'll need to replace. Algo así dice, ¿no? Es decir, como que ya tengo de vuelta eso que estaba vacío. O sea, como que ya no hay estas voces, ya todo este pensamiento que lo volvía loco ya se está tranquilizando, ¿no? Y que ahora son más bien sus demonios, ya no son internos, sino que ya están afuera. Y ahora son esos demonios con los que tiene que enfrentarse. Sí, te lo compro totalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿te parece si pasamos a la siguiente? Sí. Déjales, describo rápido la imagen de Levitate. Levitate, están Tyler y Josh, y hay un buitre con las alas extendidas abriendo la boca detrás de ellos. También está la imagen del buitre que aparece en chiquito, el buitre amarillo que sale en la portada, también está allí. Bueno, la siguiente, que es una de las favoritas de Pedro y también es una de mis favoritas, sí. Es Morph. Es una gran rola, está súper bien compuesta. Recuerda mucho a trabajos anteriores de 21 Pilots. Y, hijo, aquí voy a empezar por describirles la imagen porque es bastante impresionante. La imagen está como compuesta diagonalmente, porque hagan de cuenta que a la mitad de la imagen está toda la letra, pero en diagonal. Y del lado izquierdo superior está Josh y el buitre. Y del lado derecho inferior está Tyler y Blurryface. Y hay flores y hay como flamas a su alrededor. ¿De qué va Morph? Cuéntanos. Fíjate, amigo. Justo enfrente de mí tengo la letra y a mí me llama mucho la atención que en la introducción dice move, muévete, y esto tiene que ver con que, como le estuve comentando a Emiliano en la semana, esta canción retoma muchos conceptos matemáticos, bueno, no muchos, en realidad son como tres, y se reducen, según yo, como a lo más básico de la matemática. A mí me llama mucho la atención porque dice move, y el movimiento, ¿qué es? Pues pasar de un punto A a un punto B, ¿no? Me llama la atención porque hay una parte aquí que dice no hay arriba, no hay abajo, no hay alrededor, estamos rodeados. A mí me llama mucho eso la atención porque te dice muévete, y si no tienes ni arriba, ni abajo, ni alrededor, pues entonces ¿a dónde chingados te mueves, no? Es, sí, pienso yo, como estarte gritando a ti mismo, tienes que salir de esta chingadera, pero no ves para dónde, ajá. Es como estar atrapado, pues. Creo que eso tiene que ver con esto de estamos rodeados. También habla sobre espionaje, sobre cosas que son como milagros científicos, no sé. A mí esto, además de estar rodeado, me da la sensación como de sentirte observado, como de estar a merced de un panóptico. Si no saben, un panóptico es como una torre en la cual justo en la punta hay un cuartito de vigilancia. No sé si pasa en todas las bodegas, no, más bien en todas las mega comerciales, pero en la que yo confronto más hay un panóptico. Pues si hay en su casa, pues fíjense si hay, si no, busquen en internet qué chingados es un panóptico. Luego, siguiendo con la matemática, menciona a este matemático que según se llama Nicholas Bourbaki. Discúlpenme, no he tenido tiempo de investigar el trabajo de este güey. Su nombre es abreviado como Nico. Ya habíamos hablado de Nico and the Niners. Ahorita les hablamos aún más. Y sabemos que esto se puede como... podemos mover las letras para que se forme la palabra icon. Y luego por ahí en la canción también menciona ceros y unos, ajá, porque dice algo así como las luces brillan hacia mí, me transmiten cosas, unos y ceros, ergo esta sinfonía, hay alguien escuchándome, unos y ceros, contar hasta el infinito, unos y ceros. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¡Ah! Unos y ceros. En matemática existe una cosa que se llama lenguaje binario. Uno y cero, verdadero o falso, y nada más hay esas dos posibilidades. A mucha gente esto no le gusta porque tener dos posibilidades sobre una cuestión, pues está culero, ¿no? Porque no, o tienes esto o tienes aquello, y si alguna de las dos no te gusta, pues a la verga, ¿qué haces? O lo haces o no lo haces. Entonces, pensando ahorita en lo que les estaba diciendo de sentirse rodeado y sentirse observado por el panóptico, supongamos que Tyler está hablando de dos posibilidades para salir de este estado, ¿no? Pero a lo mejor ninguna de las dos posibilidades le gusta, a lo mejor le gusta una sobre la otra, o le gustan las dos. El chiste es que a lo mejor no sabe por cuál decidirse, ajá. Ahora, me llama mucho la atención esto que dice contar hacia la infinidad. Esto me llama la atención porque en matemáticas, como saben, también se trabaja mucho el infinito. A veces se trabajan tipos de infinitos. Entonces no sé si es como un estar diciendo, va, pinche Dima, pinche Blurryface, tú me pones dos posibilidades, pero yo veo que hay infinitas, ¿no? Veo que puedo hacer muchas otras cosas para salir de mi popó, pero tú a huevo nada más quieres que tenga esas dos y quieres que juegue bajo tus reglas. Ajá, quieres que juegue bajo los postulados de este lugar que no me gusta. Y este lugar que no me gusta posiblemente sea como la pinche depresión que me está aplastando a partir del mundo. Ajá. Y en general sería eso lo que tengo que decir de Morph. El coro me gusta mucho, yo creo que es el coro que más me mama de todo el disco, después de Chlorine. Porque dice una cosa como, si me sigo moviendo, ellos no van a saber, me voy a transformar en alguien más. Ajá. Lo que me avientan es muy lento, otra vez este movimiento aquí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está triste, está deprimido a la verga, pues las cosas como que no avanzan rápido. Ajá, entonces no sé si tenga que ver con esto. Y otra vez vuelvo a decir, me voy a transformar en algo más. Dice aquí, soy solo un fantasma. Ajá. Como sabemos, si no saben, los fantasmas ahora se definen como energía que no se fue al otro mundo, como energía que se quedó en este plano material. El que él diga que es un fantasma posiblemente sea como una metáfora, ¿no? Una metáfora de estoy, pero no estoy. O sea, estoy en el mundo y soy funcional, pero en tanto que no quiero estar aquí, no pelo lo que pasa alrededor de mí. Es como el meme este de la máquina de que vende dulces, que dice la luz interna se apagó pero sigo funcionando, un pedo así. Ajá. O sea, estás tan aplastado por el mundo que sigues funcionando y sigues trabajando en algo que no te gusta, perdón, me estoy proyectando, pero a pesar de que estás funcional, tú sientes que no estás porque te vale verga, y te vale verga porque te pone muy triste. Ajá. Otra vez me voy a transformar en alguien más, un mecanismo de defensa. No sé, tal vez esto de soy solo un fantasma y abajo un mecanismo de defensa, pues vaya como relacionado, ¿no? Porque estás tan de la verga en este mundo y estás tan triste por lo que es, pero te das cuenta de que no es como tan fácil salir de él. Entonces tu mecanismo de defensa es estar y no estar. Y el coro termina otra vez con me voy a transformar en alguien más. Ajá, como si largarte y empezar de cero fuera la única salida a esa popó que te da el mundo. Y pues hasta ahí llega mi comentario con Morph, amigo. ¿Qué tienes que decir tú al respecto sobre la canción? Holy shit, tengo muchas cosas que decir, amigo. Date, güey, para eso estamos aquí. mira, ay Dios. Quiero hablarles sobre todo del lugar que toma en la historia. Sabemos que durante Levitate vuelven a agarrar a Tyler. y está como preso otra vez en Dima. Entonces, aquí lo que está pasando en Morph es que él quiere escaparse, ¿no? Está escapando, por eso dice: si me sigo moviendo, ellos no sabrán que me estoy transformando en alguien más. no, pero es una crisis de creencias tremenda. Tengo una profesora que diría, ¿no? Que su sistema de creencias de nuestro personaje se está yendo al demonio, ¿no? O sea, él de plano a Blurryface le ha hecho creer, bueno, le ha hecho perder la fe en todo lo que él cree. Por eso dice, esperad, déjame encontrarla. Dice que alrededor es no es cierto, a ver. Arriba es una creencia ciega, abajo es una espada que guardar, y alrededor es un milagro científico, ¿no? Entonces es como hablar de milagros científicos y de fe ciega, ya es como de estar al borde, ¿no? De perder tu fe en todo. Pero hablando de la historia, aquí se revela algo importante. Dice, él siempre está tratando de detenerme, ese Nicholas Bourbaki. Él no tiene amigos cercanos, pero los que lo conocen saben que se hace llamar Nico. Dice que soy una copia. Escuché que se burló de mí y eso casi me detiene, ¿no? Ahora, yo sí tuve oportunidad de saber quién era Bourbaki. No es una persona, Bourbaki no es una persona. Lo conocen como el matemático que nunca existió. Y esto es porque Bourbaki era un grupo de 9 matemáticos, que hicieron varias innovaciones. Entre ellas implementaron el signo de conjunto vacío, que es el signo que usa 21 Pilots en lugar de la O. Entonces, con esto, otra vez, recurro a estos videos. Según entiendo, antes de que saliera el disco salió este mapa de Dima, que es el mapa que se parece a la Torre del Silencio, y en medio estaban 9 círculos, que son los mismos 9 círculos que aparecen en la portada de Blurryface. Entonces cada círculo tenía en medio un nombre, y uno de esos nombres decía Nico. Ahora, estos nombres están relacionados con canciones de Blurryface. Y entonces, si conectamos todos los puntos, vamos a darnos cuenta de que Blurryface y Nico son el mismo. Y por lo tanto, Blurryface no es un sujeto, sino que son 9 diferentes sujetos que representan las 9 inseguridades más fuertes de Tyler. Y que en conjunto se hacen llamar igual que el matemático que nunca existió, Nicholas Bourbaki, abreviado Nico. Entonces, aquí es como ese querer escapar de Nico. Entonces, pues eso, la verdad, no sé, quisiera repetir todo lo que ya dijo Pedro, pero no hay necesidad, entonces... Perdón, güey. Diablos. No, está bien. Y tengo más de donde vino eso. No, en serio, sí tengo más. A ver. Fíjate, ahorita que mencionas estos nuevos matemáticos que hicieron muchas cosas, no sé qué... ¿Qué tan relacionado este Tyler con las matemáticas? Con esto no quiero decir que Tyler sea un pendejo. Pero normalmente, y ustedes lo saben, no me lo van a negar, a menos de que estudien matemáticas o filosofía de las matemáticas, esta rama del conocimiento tiende a verse como algo muy, muy rígido, muy de reglas y no sé qué. Y normalmente cuando las estudiamos en la educación básica, pues lo vemos casi como una dictadura, ¿no? Porque pues es algo que tienes que hacer con lo que te dice el maestro, ajá. Que es más o menos lo que te dice el sistema, por decirlo de alguna manera. Tu gobierno, si quieres. Te dice, así como te dicen tus maestros de matemáticas, te vas a mover bajo estas reglas, en estos lugares, y bajo lo que yo te diga, es lo que vas a hacer o no. Ajá. Claro. De hecho, fíjate, qué bueno que mencionas esto, porque tú hablabas al final, ¿no? Sobre los ceros y unos, que es como si Nico le estuviera poniendo solo 2 opciones, ¿no? Y es que sí, son 2 opciones nada más. O sea, son las 2 opciones que ve Tyler. O dejo que estos me maten, o yo me largo y básicamente es matar o morir, ¿no? O me encargo de estos cabrones y los mato a todos, o dejo que ellos me maten. O en su defecto, me mato yo. Pero el punto es matar o morir. Son las únicas 2 salidas que tiene Tyler. El Tyler, digamos, del disco. Exacto. Y bueno, otra lectura que podría darle yo con esto que dijimos de Zoroastro y Zaratustra es: o dejo que me maten o me largo. Ajá. Ajá, exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, mencionaste el conjunto vacío, amigo. Explicación rápida. Ajá. El conjunto vacío en teoría de conjuntos es el conjunto que no tiene elementos porque le pertenecen todos aquellos objetos que son imposibles. Y en matemática y lógica clásicas entendamos que son técnicamente fórmulas contradictorias. Fórmulas que te dicen cosas como 1 no es igual a 1, 0 es igual a 1, Emiliano es y no es Emiliano al mismo tiempo. Como a esas lógicas y matemáticas y a nosotros incluso nos parece un poco absurdo, pues no existen, y en tanto que no existen no pueden estar en ningún conjunto, y por eso hay un conjunto vacío. Entonces, en este sentido, supongamos que la O de 21 Pilots es el conjunto de vacío, porque ahí están todas las cosas que no pueden ser. No pueden ser tanto Josh como Tyler, y todas esas cosas que no pueden ser son las cosas que se salen de las reglas de Dima, de las reglas de Nico. Ajá. Claro, ya estoy entendiendo. Entonces, aquí es donde caben letras como la letra de Fairly Local y la letra de Messerschmitt. Fairly Local dice algo así como esta canción nunca va a estar en la radio, incluso si la gente va a votar y el click es de voto a nuestra causa. Esta letra solo es para los pocos, los orgullosos, los emocionales. Y luego en Messerschmitt dice estas letras no son para cualquiera, solo pocos se entenderán, ¿no? O sea, como, a lo mejor, corrígeme si me equivoco, pero probablemente el usar el conjunto vacío como un símbolo de ellos es un poco como decir lo que ocurre aquí, y aquí me refiero a en estos discos y con estos fans, no puede ser comprendido por el conjunto externo. Ajá. Exacto, ajá. No puede ser comprendido por aquellos elementos que sí están en, o más bien que sí existen porque sí se adaptan a las reglas de estos güeyes. Ajá. Ajá. O sea, ajá. Técnicamente. Y en otro sentido. Ajá. Y en otro sentido sería como, ok, si pensamos que el Nicolás Bourbaki histórico, es decir, el Nicolás Bourbaki real, inventó el conjunto vacío, entonces eso querría decir que en la historia de Trench, Nicolás Bourbaki está imponiendo sus propias reglas dentro de Dima, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Reglas de las que Tyler no puede escapar. Wow, esto es impresionante. Realmente. Sí, sí, sí. Y amigo, un último comentario. A mí me llama la atención que empezando el disco vemos a Tyler con el cabello más o menos largo. En Levitate lo rapan y aquí se llama Morph, y el coro dice: me voy a convertir en alguien más, ¿no? I'll morph to someone else. Entonces creo, no sé, esto ya es como un comentario que creo que tiene que ver, y ya no tan tan elevado, porque ya no voy a hablar de matemáticas. Pues es como este pedo de cerrar ciclos, ¿no? O sea, ah, sí, claro. Sabes. Que una etapa se está cerrando, y en tanto que se está cerrando te da un no sé qué que te dices, pues tengo que cambiar de imagen, no sé qué, pero me tengo que rapar. Ajá, o sí, quitarme, claro, la barba, en mi caso. Forma. Que nota al margen, si los vuelvo a escuchar, es que se burlan las mujeres cuando se cortan el pelo porque cierran ciclos, los voy a mear, porque no sean mamones, ustedes también lo hacen, no mamen. Sí, la neta es que es una pendejada burlarse de eso. Sí. ¿Pasamos a la otra canción? Nah. Por favor, que tenemos un camino largo. Exactamente. Wow, la siguiente es una gran rola, es My Blood. Les cuento rápido la imagen, es muy sencilla. La parte de arriba se repite My Blood, You Don't Need to Run. Abajo tiene la letra, pero la imagen de fondo son antorchas, que son las antorchas de los banditos, el grupo que está tratando de rescatar a Tyler de su suplicio. y pues la letra ya la conocen, ya la hemos platicado aquí. Pero el video, güey, el video. Es hermoso, güey. Es muy pinche hermoso. Y no sé, explica algunas cosas. Bueno, no sé, siento yo que podría ser como una historia, una... Esta sí podría ser un flashback. Porque, vaya, en el video vemos como un pequeño niño ve cómo muere su mamá. Pero a diferencia de Star-Lord, no llega una nave espacial por él. Sin embargo, está este otro chico que asumimos es su hermano, y está ahí para él todo el tiempo. Él es más fuerte, más alto que él, más popular, y pues nada, ahí está para él, lo ayuda en todo momento. Pero el día en el que a este hermano lo están golpeando y lo están poniendo mal, él sale con su bat y les pone en la torre, para que después nos demos cuenta de que ese hermano no existe. Verga, güey, no mames. Entonces hacen como rewind a todo el video y vemos como ese hermano nunca existió, sino que él era como ese alter ego que le daba fuerza, ¿sabes? Exacto, güey, exacto. Ajá, entonces, mira, mi idea es que podría ser una precuela, porque podría ser como, en algún momento mi alter ego me daba confianza, pero llegó un punto en el que empezó a hacerme mierda la cabeza, hasta que me volvió su prisionero, ¿sabes? Y ahora que tengo a los banditos aquí, que en un en una lectura metatextual podrían ser los fans de 21 Pilots. Ahora que tengo los banditos aquí conmigo, ellos no me van a dejar morir. Porque somos de la misma sangre. Güey, sí. Y fíjate, les voy a empezar a dar como mis interpretaciones. Primero va la ultrañoña, güey. Yo esta canción, güey, sinceramente creo que es la que le dedicaría a mis hermanos. A mis hermanos, hermanos de sangre, güey. Y a mi mejor amigo, ajá. Porque es como... Esta no es un grito de ayuda como si lo es Jumpsuit. Esta es... Te estoy tendiendo la mano, ajá. Y ahora viene lo que manejaba hace rato de las dos teorías, que es algo que se puede decir él a sí mismo, viéndose en su popó, a través de su alter ego para darse fuerza, como lo dices tú. Y es algo que le puede decir a alguien más, ajá, como en un pedo empático de, güey, o sea, estoy viendo que estás valiendo ultra verga. Ya sé lo que es eso, ya he estado ahí. Y en tanto que me acuerdo y soy empático y medio me siento mal por lo que te está pasando, te voy a tender la mano, güey. Ajá, y por eso es que mi sangre, no tienes que correr, quédate conmigo. Ajá. Y esta canción, ahora ya también empecé a hacer yo conexiones, me recuerda a la última rola del Bessel, que siempre se me olvida su nombre. Truce, exactamente, porque esa canción dice, voy a volver a encarar a la noche. O sea, voy a volver a estar en ese estado culero y espero no ser mi único amigo. Y se cumplió su como su deseo, güey. Y bueno, se cumplió toda, exacto, su predicción, porque vuelve, sí, sí, sí, vuelve a estar en su mierda y ya no es su único amigo, güey, porque ya tiene a todos los banditos con él, güey. Exactamente. Y de hecho vamos a volver a Truss más adelante, pero sí, claro, claro, claro que sí. Vaya, My Blood is... puta, es mi máximo, pero en fin, ¿te parece si pasamos a la siguiente? Güey, ahí voy a llorar, güey. Ah, sí, pero hay que pasar. Yo también. Chlorine, les escribo rápido. Chlorine, la composición de esto es mucho más, bueno, no es compleja, pero sí es diferente. El rojo es de por sí un color estridente. Sin embargo, este no es rojo como tal, es más bien como color ladrillo. Y además es un color ladrillo deslavado. La palabra deslavado es importante aquí. Aparte tiene como estas letras como de computador, como tipo Matrix, ya sabes. Que dice en atrás, this beat is a chemical. Y se repite, ¿no? Por toda la página. Hacia abajo ya. Tiene otras letras como onduladas, muy psicodélicamente, que dicen Poisonous Vibrations. Y en medio, el cráneo que representa al click, al esqueleto click, que es otro de los nombres que van a los fans de los... La canción se llama Chlorine, que es literal, se pronuncia como cloro, pero no al cloro con el que limpia tus pisos, sino al cloro en su estado natural, que es como gas, ¿sabes? En fin. También tiene unas flores aquí medio marchitas. Y pues nada, Chlorine. Déjame hablarte musicalmente de Chlorine porque... es una chulada. Musicalmente tiene unos arreglos padrísimos. De repente el sonido se inclina totalmente a la izquierda, luego totalmente a la derecha y así. Y tiene un bajo atascadísimo que le da un tono bastante, bastante oscuro a la canción. Y tiene un final que a mí me rompe cada vez que lo escucho. El final siempre me rompe. Sí, a mí también, güey. Ahorita te voy a decir otra canción con la que se conecta del Bessel. De hecho, ajá, sí, sí, está bien. Bueno, Chlorine empieza con este coro que es súper pegajoso, pero súper tóxico, literalmente. Porque dice, bebiendo... cloro puro, que deja que la vibra se deslice sobre mí. Este beat, este ritmo es químico, es un químico. Cuando me vaya, no me guardes el lugar, regresaré cuando todo esté completo. Este momento es médico. Y aquí otra vez quiero darle un saludo a Sidonian Blogger, porque ella me dio muchísima claridad en esta canción, porque no es una sorpresa, todo el mundo lo sabemos, que Tyler tiene una obsesión muy cabrona con la muerte, y en esta canción es como, bueno, al menos lo que ella detectaba es que esto de cuando me vaya no me guardes el lugar, es como cuando me muera no te quedes ahí recordándome, porque yo voy a regresar algún día cuando todo esté completo, ¿no? Cuando yo esté completo. Y eso es como bien interesante, porque es como una idea así como de la vida no se acaba cuando te mueres o algo así. Pero en fin, cuéntame de Chlorine, Pedro, por favor. Amigo, por favor. Voy a empezar con esta idea de la muerte, porque como ya sabrás, cuando estamos hablando de discos conceptuales, a mí me gustan las muertes metafóricas. Y bueno, tengo varias cosas que decir acerca de Chlorine. Lo primero es esto de voy a regresar cuando todo esté completo, no me guardes el lugar. Es como cuando me haga Zaratustra y me vaya y mate mi personalidad culera, o me vaya para hacer eso, no me esperes, güey. Ajá, yo voy a volver cuando sea el momento de volver, cuando sienta yo que ya me he salido de toda esta popó. Ajá. Eso por un lado. Dos cosas, que va a ser un guiño muy grande y un mega spoiler a lo que vamos a hacer en Subsonic. Me gusta que dice: "This beat is chemical, this moment is miracle", porque chemical, my chemical romance. "This moment is miracle", recordemos que por ahí les habíamos dicho que algún día a Saint Jimmy le iba a dar cáncer y se iba a morir. Entonces, no sé si sean como guiños o nosotros estemos sobreinterpretando este pedo, pero creo que tiene que ver un poco con eso, y es lo que nos ayudaría a conectar todo este pedo de los 21 Pilots con lo que ya les habíamos dicho. Ajá. De hecho, fíjate, a mí los versos me parecen hermosos, güey, porque primero está este coro como en semi-rap, ajá, porque no tiene un flow así como muy atascado, y luego están estos coros melódicos que, por la manera en la que están hechos, hace a la canción muy, muy atmosférica. A eso agrégale todo lo que tú ya decías del bajo, los sintetizadores y demás. A mí me parece un pedo muy atmosférico que, para serte sincero, me mama, güey. Se me hace muy hermoso, porque cuando lo estoy escuchando siento que tanto la voz como la música me están meciendo y logran meterme en el mood que creo que quieren transmitir, que es como ya me quiero ir y me voy a despedir de estos güeyes que más o menos me caen bien, pero no les voy a prometer nada. Ajá. Ajá. No, sí, les voy a prometer que voy a regresar ni nada, por eso no me guardes el lugar, porque puede que vaya y haga mis cosas, y puede que vaya y no las haga y nunca regrese. Ajá. Cierto. Luego, cierto. Aquí tiene una cosa que en inglés dice refrain. No sé si al español lo pueda transmitir como refrán. No. Refrain es como es como hacer como hincapié en algo. Ah, bueno, esa mamada. Algo así. Ah, que dice: "I'm running for my life. Running for my life. Corriendo por mi vida". Creo, y eso ya se lo había comentado a Lemmy, puede ser como una respuesta, una especie de continuación a My Blood, porque en My Blood me dice: "Quédate conmigo, no tienes por qué correr", pero en Chlorine dice: "Sí, estoy corriendo por mi vida". Ajá. Y sí, ya para no hacerlo tan largo este pedo, ajá, tengo que decir que el verso 3 me gusta mucho. Se me hace como el cenit así bonito. Y luego el interludio que dice: "Deja, dale chance a la vibra, dale chance a la vibra", y vuelve a repetir: "Este beat es químico, este momento es médico", dándome unos acá de esa madre pura. Y luego viene el outro. Que, güey, los primeros cuatro versos que dicen algo así como: Me siento muy triste porque te olvidé, bla, bla, bla, bla, bla. La manera en la que lo canta rompe, güey. O sea, aparte de lo que dice, la manera en la que lo interpreta rompe muy cabrón porque logra transmitirte ese dolor que tú tienes cuando dejas a alguien. Pero no es que lo dejes así como porque estés harto de él, güey, sino que lo dejas porque lo quieres, güey. Ajá. Y te duele a ti también porque sabes que dicho cabrón o cabrona, pues te quiere y no quiere que te vayas y quiere que estés bien, pero tú te tienes que ir porque no puedes seguir ahí, güey. Ajá. Y luego a mí me llama mucho la atención la última pregunta y la respuesta, porque dice: ¿puedes construir mi casa con pedazos? Soy solo un químico. Me llama mucho la atención porque recordarán que en el Vessel hay una canción que se llama House of Gold. Ajá. Que dice: hijo, algún día cuando tu padre se convierta en piedra, cuando se haga polvo, porque polvo eres y polvo serás, materia eres y materia serás, químico eres y químico serás, cuando tu padre se haga polvo, me vas a construir una casa de oro. Y luego Tyler dice: sí, te voy a conseguir una casa de oro y nos vamos a ir de este pueblo y yo te voy a cuidar. Yo tengo la teoría de que esa canción se la escribió a su mamá. Ajá. House of Wolf. Ajá. Y aquí alguien, no sé si le pregunte a Tyler, pero le pregunta algo así como: ¿puedes construir mi casa con pedazos? Las casas son como cuevas, son nuestra protección, ¿no? Son lo que usamos para resguardarnos del mundo real. Si haces una casa de oro, pues no mames, qué chingón que tengas tanto varo para eso, güey. Y el oro también es como pues, un metal más o menos resistente, ajá. No tanto como el diamante, pero sí es muy resistente el cabrón. Pero el que ya le pregunten aquí: ¿puedes construir mi casa con pedazos? Es como, pues al final, a lo mejor lo que no tenías es oro, ¿no? Lo que tienes son químicos, son pedazos de químicos que se pudren, se corroen igual que todo, ajá. Igual que tu papá que se hace piedra, igual que yo que me voy a hacer piedra, e igual que tú que me voy a hacer piedra, que te vas a hacer piedra, perdón. Ajá. Ok. Y sí, pues hasta ahí. Sí, estoy de acuerdo. Ajá. Estoy de acuerdo en la interpretación de la casa, sobre todo porque sí es como puta, es súper triste. O sea, la parte final igual, como dices, es lo que dice, siento mucho haberte olvidado. Dice: déjame alcanzarte a toda velocidad. He sido puesto a prueba como como los fines de una bandera que está hacia el mar o algo así, dice. Y ya dice: puedes construir mi casa con pedazos, yo soy solo un químico. Pero esta frase de "yo soy solo un químico", bueno, yo le había dado otra interpretación porque en este como pequeño puente que hace, dice: te desprecio a veces, me encanta odiar pelear, y tenerte en mi vida es como beber cloro puro. Entonces siento que eso de tenerte en mi vida es como beber cloro puro se refiere justamente a Nico. Y entonces el tenerlo tanto tiempo allí, es que vaya, la relación que yo hice fue, ok, Nico está presente en su vida desde hace mucho tiempo, y tenerlo allí es como beber todos los días un poco de cloro puro, y si lo bebes todo el tiempo, eventualmente, metafóricamente, te convertirás en lo que bebes, ¿sabes? Y por eso finalmente, después de todo este tiempo, después de dejar pasar todo, él solo se ha convertido en un químico, ¿no? No soy más que un químico que, como bien dice, se va a desvanecer, se va a hacer trizas, se va a hacer pedazos igual que la casa, ¿no? Y entonces es como, no sé, es muy triste ver que es como ya perdió toda la esperanza. Sí, es como ese momento en el que te das o te haces totalmente consciente de tu finitud y dices, pues ni pedo, amiguito, no hay de otra. ¿Qué le hacemos? Ajá. Exacto. Sí. Y de hecho, yo tengo la teoría de que estas canciones estaban ordenadas de forma diferente. Pero alguien le dijo a Tyler, no, güey, es que vas a hacer que alguien se mate si lo pones así. Sí. Entonces, la siguiente canción. Paréntesis rápido. El otro día lo dije de mamada, pero con esto que acabas de decir. Creo que sí, Trench podría ser como el Rayuela musical de 2018, amigo. Ah, sí. Sí, eso me dijo el otro día. ¿Ustedes creen? Ay, sí. podría ser que dependiendo del orden de las canciones tengamos diferentes lecturas. Sobre todo si lo estamos escuchando entrelazado con Blurry Face. Sidonian Blogger de hecho sugirió escuchar Blurry Face e inmediatamente Trench porque hace muchísimo sentido escucharlos juntos. Hice el experimento, es verdad. Y sí, tengo la intención de hacer como un mega disco en el cual estén acomodadas como todas de cierto orden. Por ejemplo, ya me di cuenta de que Morph y Polarize y Judge van como juntas las tres. Pero bueno, es otra cosa. ¿Te parece si vamos a la siguiente canción, amigo? La siguiente se llama Smithereens. Esta, de hecho, ya les he hablado de este señor, se llama Brad Tasty Music. Pedro también ya lo ha visto alguna vez. bueno, este muchacho hizo también su reseña de Trench. Y dice justamente que Smithereens es el momento en el que Tyler rompe la cuarta pared. Es como se sale del personaje para hablar de otra cosa. En este caso se pone a hablar de su este, amorcito. Ahorita te voy a decir qué pedo. Ajá. Ok, bueno, o al menos eso es lo que hace ver. Que dice, siempre he estado como calmado y tranquilo. Y sabes que yo nunca busco conflicto, nada más porque sí. Pero cuando alguien se te acerca, no te puedo describir qué es lo que siento. Y es que por ti yo no le pondría el tiro a un vato más alto que yo. Por ti, me arruinaría ya que peso tantas libras. Por ti dejaría que me golpee, me tumben a pedazos, ¿no? Y así, ¿no? Le va diciendo más cosas y dice, sabes que tenía que hacer una canción como esta, sabes que tenía que incluirte en el disco, ¿no? Eso es a lo que me refiero con que rompe la cuarta pared, porque hace como autorreferencia a la elaboración del disco, lo cual va a ser después también. Pero bueno, ¿qué? A ver, cuéntame tu explicación, me muero de la curiosidad de qué es lo que tienes que decir. Me recuerda a Te quedaste dormida en el carro que yo iba manejando, en el que yo iba evitando los baches y en el que iba maldiciendo a mi gobierno por no usar mis pinches impuestos para tapar... Para tapar los hoyos con más cemento. Sí, claro. Tear in my heart. Güey. Es la continuación de esa rola, güey. Sí. Y es que Tear in my heart también es como esa ruptura de la cuarta pared. O sea, es como decir, ajá, Blurry Faces me está llevando a la mierda, pero tengo a mi amorcito y ella me salva, ¿sabes? Y es que y aquí es lo mismo. Es como chistoso porque en Tear in My Heart es como ese momento en el que te asalta el sentimiento de acá de dude, esa morra me late, ajá. Sí. Porque dice cosas así como mi gusto musical es tu cara, tú me escarbas el corazón, ajá. Ajá. Técnicamente como que lo que siente por ella se puede describir con una canción y esa canción es autorreferente porque cuando uno está en ese pedo, bueno, al menos yo escucho Tear in My Heart, ajá. Y sí. Es como el primer momento en el que llega aquellita o aquel y te da ese putazo de realidad de, a ver, cabrón, aquí estoy, qué pedo. Ajá, no, y es que además bien importante, ¿por qué se llama Tear in My Heart? Porque, ok, tiene una de dos interpretaciones, ¿no? Puede ser Tear como desgarre, que es el desgarre en mi corazón, y en ese caso es como, es la que llegó, hizo una incisión en mi corazón y se metió allí. Y en otro es la lágrima en mi corazón, que es como, pues es la que hizo a mi corazón chillar tantito, porque la quiero mucho, ¿no? Entonces, tiene como esas dos. Yo me quedo con la primera, amigo, porque creo que tiene, sí, más, ¿no?, relación con lo que voy a decir, porque esto de me lo voy a poner a los putazos a un cabrón más grande que yo y me voy a pues sí, me voy a desmadrar aunque esté bien enclenque, pues es como de, ya en Tear in My Heart ya le dijiste, pues sí, güey, estoy sintiendo algo muy cabrón por ti, y ya está siendo tan cabrón que ya estoy como pensándolo en serio, ¿no? Como tomando responsabilidad de protegerte, procurarte, bla, bla, bla, bla, bla. Ajá. Sí. Creo que de eso va Smithereens. De hecho, y hablando sobre la imagen que acompaña a esta canción, ¿han visto esos libros de biología en donde te describen cada especie y tienen ahí su nombre científico y te indican cada parte de la planta y todo? Sí. Son unas ilustraciones muy bonitas, pero bueno. Abajo están varias plantas, hay como helechos, hay ¿cómo se llaman estas? Claveles y plantas de más, así, abajo. Y la imagen, pues, es una hoja en blanco, vieja, pero en blanco, y abajo están las plantitas, ¿no? Y pues nada, eso es como la ruptura, es como decir, a ver, pero no todo es tan malo, básicamente. Y bueno, pasamos a la siguiente. Que la siguiente es como, agárrense porque, hijo. Antes de pasar a la siguiente canción, perdón por interrumpirte, amigo. No, está bien. ¿Crees que estaría bien que pusiéramos alguna rola? A ver, espérame tantitito. Espérame, porque yo tenía que hacer alguna, ¿cómo se dice? Alguna... ¿qué te parece si decimos rápido Neon Gravestones y después ponemos una? Va. ¿Te late? Va. Sí. Va. Ok, entonces rápido vamos con Neon Gravestones. Pues Neon Gravestones es algo que me tomó por sorpresa. A mí personalmente, porque fue como... Empiezas a leer las letras como... Diablos. Porque en esta letra tiene una lectura metatextual en la cual Tyler está hablando abiertamente de cómo odia que glorifiquen a los suicidas, refiriéndonos sobre todo al Club de los 27, ¿no? Pero no sé, bueno, empieza a hablar sobre cuál es su problema. Dice, no, mi problema no es con que se suiciden, sino con que les cuelguen banderas y les haga y los pongan en los altares más altos, haciendo creer a los demás que una tumba temprana es una opción viable, ¿no? De hecho, la onda de que la canción se llama Neon Gravestones, pues es esto, ¿no? Lápidas de neón, o sea, lápidas que, a pesar de que no deberían de ser tan alabadas, ahí están brillando en lo más alto, como si de verdad se merecieran toda esa atención, ¿no? Hay un verso específico, ¿no?, que dice dice, yo podría, me caerían bien unos streams y conversaciones extra, podría rendirme e impulsar mi reputación, podría salirme de aquí de un disparo y ellos sabrían mi nombre y harían celebraciones en mi nombre, ¿no? Harían grandes eventos. Y esto de que harían grandes eventos y celebraciones de inmediato me llevó a pensar en el homenaje a Chester Bennington. Y de inmediato sentí como una sensación muy amarga, porque fue como, ok, no, probablemente no lo está culpando, pensando, por supuesto, que estuviera refiriéndose a Chester, probablemente no, pero probablemente sí, nunca lo sabremos. no creo que lo esté culpando tanto de suicidarse, sino de que lo hayan, de que glorifiquen el hecho de que se suicidó, ¿no? Dice, y no me entiendan mal, dice Tyler, yo creo que está bien que intentemos vencer este estigma de hablar sobre el suicidio y que trabajemos para que esto no vuelva a ocurrir. Mi problema está con que los hagan ver como héroes cuando había otra forma de salir adelante, ¿no? Y esto ahora va a cobrar un poco más de importancia porque en Morph ya nos decía Tyler que en Dima Nico le pone dos opciones, matar o morir, ¿no? Y él en Neon Griffith nos deja claro que no él no ve el suicidio como una salida. E incluso nos dice, prométeme algo. Si alguna vez me pierdo a mí mismo, no me vas a llorar ni un día y vas a avanzar con alguien más. Y eso es justo también lo que nos dice en Chlorine, ¿no? Por favor, no me guardes el asiento. Yo volveré cuando esté completo, ¿no? Él no ve a lo mejor me voy, pero no me voy a matar. O sea, yo me voy y ahorita regreso, ¿no? Y quiero que tú hagas lo mismo y no cedas ante la opción de una tumba más cercana, ¿no? Es más, busca a tus abuelos, busca a alguien de mayor edad y respeta el camino que ellos llevaron, la vida que ellos se dedicaron y que eso debe de ser celebrado. Y pues nada, es como Tyler oponiéndose categóricamente al suicidio, algo que ya ha hecho en Truth, por ejemplo, y en Friend Please, en su primer disco. Y pues nada. Amigo, creo que puedes tener razón porque justo ahorita también, a la par que te escucho, estoy leyendo los comentarios en ¿cómo se llama la página esta donde vamos la música? Ah, en Genius, perdón. Okay. Y hay un sujeto que dice aquí, tengo la sensación de que esto va a ser acerca del odio de Tyler al suicidio glorificado, exactamente lo que tú estás diciendo. Como en 13 Reasons Why, pues sí, te lo compro, parece que sí. También me llama mucho la atención que menciones esto de Chester Bennington, por lo siguiente, el último disco de Linkin Park, de One More Light, varias canciones, Chester dice que ha encontrado como una salida a su popó, ¿no? Lo interesante aquí es que dice que lo ha hecho por sí mismo, que la solución siempre estuvo dentro de sí, ajá, que no tenía que buscar afuera y ta ta ta ta ta. En Trench tenemos estas visiones de gritos de ayuda, de ayúdame, de te ayudo. En este sentido creo que tu teoría también estaría respaldada porque, pues hombre, Trench sí se refiere mucho a lo exterior, tanto para decir déjame en paz cuando me vaya, tanto para decir ayúdame ahorita que estoy en tu popó, y también para decir te voy a ayudar cuando estés en tu popó. A lo que voy es que Trench nos dice que sí hay fuerza en nosotros y la mamada, pero pues también necesitamos un poco de ayuda de los otros, ¿no? Y de lo otro también. Sí. Sí, sí, sí. Y a mí se me hace. En un momento no acababa de entender qué pasaba realmente con Tyler y el suicidio. Vaya, no es que yo no entienda que está en contra de él. Pero sí me parecía algo. No sé, hasta cierto punto extraño. Pero ya como fui escuchándola varias veces, ya dije, ok, ya lo entendí. Y de hecho tiene muchísimo sentido con el resto del álbum. Pero, ¿qué te parece, amigos, si escuchamos? ¿Podemos escuchar esta misma canción? No sé, ¿tú qué opines? Sí, te toca elegir, amigo. Ok, entonces vamos a escuchar también para que. Ok, va a ser un poco oscuro, pero no tan oscuro. Vamos a escuchar Neon Gravestones de 21 Pilots y regresamos en un segundillo. Simón. you to follow me down to the bottom, underneath the insane asylum. Keep your wits about you while you got them, cause your wits are first to go while your problem solving. And my problem, we glorify those even more when they... My opinion, our culture can treat a loss like it's a win. And right before we turn on them, we give them the highest of praise and hang the banner from a ceiling. Communicating further, engraving an earlier grave is an optional way. No. Neon gravestones try to call. Neon gravestones try to call for my... Don't get it twisted, it's with the people we praise who may have assisted. I could use the streams and extra conversations. I could give up and boost up my reputation. I could go out with a bang, they would know my name. They would host and post a celebration. My opinion will not be lenient. My opinion, it's real convenient. Our words are loud, but now I'm talking action. We don't get enough love, well they get a fraction. They say how could he go if he's got everything. I'll mourn for a kid, but won't cry for a king. Neon gravestones try to call. Neon gravestones try to call for my... Promise me this, if I lose to myself, you won't mourn a day, and you move on to someone else. Promise me this, if I lose to myself, you won't mourn a day, and you move on to someone else. Get me wrong, the rise in awareness is beating a stigma that no longer scares us. But for sake of discussion and spirit of fairness, could we give this some room for a new point of view? And could it be true that some could be tempted to use this mistake as a form of aggression, a form of succession, a form of a weapon, thinking I'll teach them? Well, I'm refusing the lesson. It won't resonate in our minds. I'm not disrespecting what was left behind, just pleading that it does not get glorified. Maybe we swap out what it is that we hold so high. Find your grandparents or someone of age. Pay some respects for the path that they paved, to life they were dedicated. Now that should be celebrated. Amigos, ese fue, perdón, Lápidas de Neón de 21 Pilots. Y hablando otra vez sobre estos amigos que consulté en la semana, quiero darles como saludos y las gracias porque de verdad, no sé, estaría perdido todavía un poco. Ya dimos saludos a Sidonian Blogger, saludos a Alvish también, saludos a Rat Taste and Music. Pero en inglés, güey. ¿A quién más? A Anthony Fantano de Needle Drop. Y también saludos a Hannah. ¿Cómo se llama? Espera, se me olvidó su nombre, perdón. Hannah Bright de el mismo canal. Ella hizo una reacción el mismo día de estreno de Trench. Y pues nada, ella también tuvo como esta sensación rara con Neon Gravestones, y es que de verdad es una canción muy pesada. Sí. Pero la que le sigue no lo es y es como un gran contrapunto porque la canción se llama The Hype. The Hype, ¿qué podemos decir? ¿Qué podría decir de Hype? The Hype, a ver, ¿cómo podrías traducirlo primero? The Hype, mira, Hype es un término que según yo se ha estado adoptando últimamente aquí en México, para no decir México, y normalmente nuestros amigos de MOAB, Mother of Avengers, son los que usan más este término, sobre todo cuando tiene que ver con el tráiler de alguna película y todo eso. Entonces yo diría que The Hype es algo así como la emoción, como una emoción de estar esperando algo que va a pasar y que crees que va a estar chido. Ajá. Ok. Ok, sí, me agrada la traducción. Y es que este señor Anthony Fantano, que ya les mencionaba, en su reseña, en la cual le fue muy bien a 21 Pilots, a pesar de que este señor es medio estricto, por así decirlo, explica que The Hype es como una versión futurista de Oasis, de alguna canción de Oasis. Y es que es cierto, tiene este ritmo y este ánimo de, no sé, de querer. No sé, tiene como Don't Look Back in Anger, como Cigarette, ¿cómo se llama? No se llama Cigarette, es Champagne Supernova, Supersonic, todas estas, ¿no? Incluso el ritmo, ¿no? Porque es como I don't believe the hype, es como súper para cantarle en vivo, ¿sabes? Y pues es justo eso, dice, es lindo saber, es agradable saber que los de mi tipo van a estar de mi lado, pues no creo en esa emoción, no creo en el hype. Y sabes que te ves terrible, pero vas a estar bien, solo no le creas al hype. Y Simón. Dice, ellos a lo mejor están detrás de tu cabeza, tu mundo exterior se puede mejor salir del paso. A lo mejor se necesitan algunos amigos y una camisa calientita. Uh-huh. Pero no tienes la piel tan gruesa sin que te... No adquieres una piel tan gruesa sin quemarte. Uh-huh. O sea, sí, que sí, tienes que pasar por esta mierda para que puedas soportar los putazos. Pues sí. Alberga. Creo que yo le daría exactamente la misma interpretación, amigo. Y no por otra cosa, porque he de confesarles, no sé si ya se los dije, pero Neon Gravestones y The Hype son las canciones que menos me gustaron de Trench. O sea, no es como que no me gusten, sí me agradan, pero son las que menos. Ajá. Ya. Entonces, fíjate que The Hype como que sí la acepté, y sobre todo por esto. Tony Gonzalez tiene muchas canciones que le llaman de estadio, porque se pueden cantar fácilmente en conciertos, ¿no? Y creo que esta es tal cual, ¿no? Y por eso dije, ok, está chida, la verdad. Y Neon Gravestones, pues por toda la atmósfera que creo, pues también la acepté rápido. Sin embargo, creo que las Smithereens y algunas canciones que vamos a reseñar a continuación son de las que más trabajo me costó aceptar. Pero bueno, creo que no podemos decir más de The Hype. Es, creo, como una onda de... Tyler ya está con los malditos, o ya se acerca a ellos, o es como ellos diciéndole, ¿no? Vas a estar bien, tú nada más relájate, ¿no? Y también tiene un comentario metatextual de no les hagas caso a la crítica, tú vas a estar bien, a ti todo va a estar bien para ti, más que nada. La imagen de The Hype es el buitre que ya habíamos visto, pero no sé, como que tiene las alas encogidas y está viendo hacia abajo. Oh, ya. Yeah. Es una imagen interesante, creo. Sí, es como, no sé, Como cuando alguien que siempre te regaña o te quiere tirar mierda ve que te la estás pasando chido y para ese güey es como que, osh. Algo así. Sí, sí, sí, así me lo imaginé. Ay, bueno, la siguiente es una que ya hemos reseñado por aquí, que es Nico and the Niners. La imagen está muy chida porque hace cuenta que es la letra. Es súper padre porque, ¿qué dice la letra? Que el este está arriba, ¿no? Entonces la letra está volteada hacia la derecha. O sea, tienes que voltear la cabeza a la derecha para poder leerla. Y del otro lado se repite como 5 veces, Dima Don't Control Us. Y pues ya a la parte de arriba se ve la imagen de Nico. Y ya. Pues esta letra ya se las hemos leído, pero bueno, ahora con un poco más de insight, con un poco más de información sobre quién es Nico y sus seguidores. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Que intenta escaparse de todo el daño que le ha hecho Nico estando en Lima. Sí, sí, sí. Amigo, con todo lo que acabamos de decir acerca de las matemáticas y de Murphy y todo eso, y Nico y The Niners y los curas que menciona aquí, me acabo de poner paranoide. Te voy a decir por qué. Me llama mucho la atención el coro que dice East is up, el este está arriba. Normalmente el este está a los lados, no arriba. Ajá. Es como si dijera, estos güeyes no nos están diciendo la verdad de las cosas. A través de sus reglas y a través de sus pinches teorías piteras que se demuestran matemáticamente, pero empíricamente no sabemos qué pedo. Si le estoy tirando mierda a alguien, no les voy a decir de a quién. A través de todo este pedo nos están engañando. Y nos están engañando porque nosotros nos tragamos sus reglas. Y nos las tragamos tan cabrón que todas las demostraciones que estén hechas bajo estos postulados, nosotros las vamos a creer, aunque no sepamos qué pedo con las cosas. Ajá. Por eso el este está arriba y no a los lados como ellos nos dicen. Y luego ya nos empieza a decir cosas como, no tengo miedo cuando escucho esto como en lo profundo. No me importa cuando he visto mis ropas rebeldes, mi jumpsuit, mis banditas amarillas, ajá. Y cuando Bishops, ¿cómo se traducía? Es que no quiero decir cura, güey. ¿Los sacerdotes? ¿Un pedo así? Ándale, si quieres. Bueno, cuando estos culeros vengan, van a saber que Dima no nos controla, Dima no controla, ajá. O sea, como ya nos dimos cuenta de que nos están engañando con todo este pedo, ya no nos vamos a dejar engañar, ya no nos vamos a dejar controlar. Ajá. Es la anarquía, bebé. ¡Ah! Y luego, perdón por empezar a dar mi interpretación, amigo, pero es que me emociona mucho bien, esta date. Canción, güey. Dice, they want to make you forget. Ellos quieren hacerte olvidar. Salva tus navajas de rasurar ahora. No aún. Fíjate. Esto de ellos te quieren hacer olvidar, creo que tiene que ver con esto que te acabo de decir de las teorías y las reglas. O sea, a partir de lo que ellos te venden, quieren hacerte olvidar lo que es la verdad. Ajá. Yo ahorita varios me van a tachar de ignorante, me van a colgar, pero es como este pedo de si la Tierra es plana o es redonda, güey. O sea, compramos que la Tierra es redonda, entre comillas, porque según se han hecho estudios que es más como una papa. Pero compramos esa teoría de que la Tierra es redonda porque está hecha bajo los pinches, bueno, bajo las reglas de la ciencia que nos enseñan y nos venden como verdadera, ajá. Pero en sí nosotros no podemos saber que la Tierra es redonda en primera porque no usamos el Hubble, porque no tenemos como pinche conocimiento para como para salirnos del lugar en el que estamos y ver a la Tierra desde afuera y decir, a huevo, sí es redonda, ajá. Porque quién sabe, güey, qué tal y todas las fotos que nos vienen de la Tierra redonda son como este mito de que el hombre llegó a la Luna, güey. Qué tal que es un trabajo muy cabrón de Photoshop. Sí, es que sí hay... O sea, yo estoy de acuerdo contigo, no en que la Tierra sea plana, porque... Ajá. No, pues yo no estoy diciendo que sea plana, güey. Estoy no, diciendo yo que tampoco no sé qué pedo. Digo que tú lo estés diciendo. Ajá. Simplemente digo. No, yo sí, no. Hay muchas razones. O sea, tanto hay razones para que creas en hechos científicos. Ay, tengo varios amigos muy cientificistas que si algo no está demostrado con métodos científicos no lo creen, y además es como de, pero es que es ciencia, o sea, no hay fallas en la ciencia, ajá, y no hay fallas, sí, claro, no, no, por supuesto. Sí, sí. Y, perdón. Está bien. Creo que eso es lo que nos dice en el primer verso y el coro de Nico and the Niners. Sí. Ahora, perdón. ¿Ibas a decir algo? No, date. Ah, bueno. Y a mí me llama mucho la atención como el coro número 2, por decirlo de alguna manera, que dice, estoy pesado, mi jumpsuit está como estable, estoy más ligero cuando estoy más abajo, estoy más alto cuando estoy pesado, o... estoy muy arriba y mi jumpsuit me lleva muy arriba y estoy volando o escapando de un fuego de Nico y los Niners. Es que no sé cómo se traduzca Niners. Varias cosas. Ayer lo intenté traducir y dije los... ¿Los qué? Ay, ¿cómo había dicho? Ya no me acuerdo, pero era los noveneros o algo así. Los una novenarios. Madre, sí. Los novenarios. Ajá. No, quién sabe cómo se traduzca, pero... Continúa, man. Bueno, esos güeyes. A mí me llama mucho la atención este coro por... Primero por lo que dice. Está lleno de contradicciones, güey. Y tiene que ver con esto que decíamos hace rato del conjunto vacío. Porque es como... Estoy más ligero cuando estoy más abajo. Pues eso suena como absurdo, ¿no? Es como... ¿Cómo algo que es muy ligero va a estar abajo si lo que está abajo es lo pesado? Ajá. Y luego otra contradicción. Estoy más alto. Bueno, estoy más arriba cuando estoy pesado otra vez. Es algo que no cabe como en las reglas lógicas convencionales establecidas desde Aristóteles. Ajá. Que es algo que iría en el conjunto vacío. Estoy escapando de un fuego de Nico y de los pecadores. Es como si yo estuviera escapando de eso que me quieren imponer, porque eso que me imponen o que me quieren imponer me incendia y me hace cenizas y me acaba, me destruye, me muestra que soy un pinche químico y que a lo mejor no tengo salida. Ajá. Ay, cabrón. Y otra cosa que quiero señalar de este coro es que a mí se me hace muy estético, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, las primeras dos líneas donde dice estoy pesado y mi jumpsuit está como estable, y lo demás de estoy más ligero cuando estoy abajo y estoy más arriba cuando estoy pesado. En esos dos primeros es como, haz de cuenta como si Tyler estuviera en un lugar alto y a la vez que va cantando va descendiendo, ajá. Pero luego cuando empieza a decir estoy muy arriba, entonces es como si volviera a subir. Y es como si en vivo, eso no sé cómo sea la versión en vivo de esta canción, pero es como si hiciera una especie de juego con las manos, que cuando dice las primeras dos líneas de ese verso, las manos bajan, y cuando dice las dos siguientes, las manos vuelven a subir. No sé, me gustaría verlo, bueno, de hecho lo vamos a ver en vivo. Y espero comprobar mi teoría, ¿no? Ahora, el bridge, eso lo estaba pensando justo ayer, porque ves que dice una parte, I'm heavy, y luego dice, jumpsuit is unsteady. Y eso no sé si me lo vais a comprar, pero la parte de I'm heavy creo que es la que canta Blurry, y jumpsuit is unsteady, que es una voz como más aguda, como si fuera de un niño o una mujer. Creo que la canta el otro alter ego de Tyler. Ajá. Te lo compro a la mitad. Ajá, eso te lo dejo porque tú estás más obsesionado con Blurryface que yo. Yo soy más de Bessel. Ajá. Ok. Y bueno, el verso 2. Me gusta todo. Me gusta cómo va el flow. Es como... decir, sí tenemos una salida de estos güeyes y sí vamos a ganar, pero no todos van a salir. Ajá. Oh, y esto es importante. Ajá, ya empieza a hablar tú, güey, yo hasta aquí. Es que esto es puta, güey, porque... Ok, primero voy a hablar de lo que dijiste. Sí, es I'm Heavy, es como la voz de Blurry. Jones podría ser la voz misma de Tyler, que de hecho, según las pistas estas que estaban flotando por ahí antes de que saliera Trench, el nombre del personaje no es Tyler mismo, sino que es Clancy. Pero, en fin, el punto es que quizás sea la voz de, por un lado, de Nico y luego de Clancy. Pero, en fin, en esta parte es importante por el video, porque en el video esta es la parte en la que se reencuentra con Josh y se saludan como en Stressed Out. Uh-huh. Y entonces empieza a rapear. Buenas noches. Y entonces aquí esto lo dijo Alvin y lo voy a retomar, porque él dice que estar con Josh, no solo en este video, sino en varios otros videos, en Hiddens, en Heavy Dirty Soul, en Migraine y no me acuerdo en qué otro. Josh representa la liberación. O sea, sí. Cuando Tyler está con Josh, se siente libre. Sí, sí, sí. Cuando está con Josh, se siente que puede contra cualquiera. Es como si Josh fuera ese alter ego que se ve en My Blood. Entonces, y otra cosa, en este pequeño segmento de rap dice, we'll win, but not everyone will get out. Ganaremos, pero no todos saldrán de aquí. Y eso es justo lo que pasa en Hiddens. ¡Ay! Perdón, dificultades técnicas. No hay pedo. Se me cayó todo. Me emocioné con las manos. Ustedes disculpen. Eso es lo que pasa en Hiddens. Él como que sale, ve pasar a Josh. O sea, Tyler está en su celda, ¿no? Y ve pasar a Josh y se abre la puerta. Lo sigue. Entonces se quita la ropa y está vestido de amarillo y se pone a tocar. Y entonces todos salen de sus celdas. Todos salen, todos ganan. Pero al final Tyler se queda dentro de la prisión. Porque no todos lograron salir. Entonces es un eco curioso, porque incluso podríamos pensar que esa cárcel no es Arkham, sino que es más bien Tima. Sí. Entonces, bueno. Y los otros reos son los banditos. No forzosamente. Que sí, güey. Yo quiero que Dexter sea un bandito. Bueno, la verdad es que sí estaría cool, la verdad. Pero... En fin. Pero sí, entonces. Josh es como ese bandito principal que es el que va a rescatar a Tyler. Uh-huh. Eso está padre, pero... Y fíjate, amigo, perdón que te interrumpa, pero... O sea, está chido como que menciones Hiddens, Stressed Out y Nico and the Niners y My Blood también. Porque creo que en todos los casos, sí, Josh es como la llave de salida de este cabrón. Sí. Y me llama mucho la atención que todas estas canciones, como que pienso yo, tienden a colisionar todas juntas en este saludo. Ajá. Sí. Porque... Y ahorita me estoy acordando de otra. Porque ajá. En el video de Guns for Hands, Tyler se está escondiendo. Se está escondiendo de esas voces y se pone su máscara. Y bueno, antes de que se la ponga, va con Josh y le dice. De cerca una máscara, le dije, nadie sabrá que eres tú. O sea, se está ocultando, no está dejando que esos demonios que Nico y los suyos lo atrapen. Uh-huh. Sí, sí, sí. Interesante. Pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. El saludo es como algo bastante especial. No es más especial de lo que creíamos, quizá. Pero bueno, pasamos a la siguiente. La siguiente también está en rojo la imagen. De hecho, la imagen es muchísimo más caótica porque no alcanzo a distinguir realmente qué es. Pero tengo entendido que son los banditos. O sea, los banditos ya están saliendo de Dima. Se están llevando a Tyler, a Trench, ¿no? Y entonces, esta canción es Cut My Lip. Y pues nada, básicamente dice: seguiré intentándolo. Sin embargo, si tú lo decides, todo estará bien, ¿no? Aunque haya sido golpeado en la cara, tenga contusiones, sabes que me seguiré moviendo. Pero aquí hay algo que se ajusta como lo que dice ese rato, hay un free frame, algo que se está, que es constante, que está repitiendo, que es a mí no me importa en lo absoluto. ¿Cómo se dice? Apóyate en mi orgullo. Yo soy un león. Sí. Aquí hay una evolución importante que de hecho creo que también tiene que ver un poco con lo que ya, con la idea de Zoroastro. Sabemos que él como que va evolucionando, ¿no? Hay como animales que nos representan en cada etapa de su viaje. Aquí Tyler ya evolucionó, ya pasó de ser un buitre a ser un león. De hecho, Tyler tiene algo con los leones, porque también lo menciona en My Brain. Dice: hay un león que intenta comerme y hay sangre corriéndole por la barbilla. Sé que podría enfrentarlo, dejar que el tigre me coma. Así que voy a empezar a ensamblar las armas que tengo en la mano. Porque a veces para mantenerte con vida tienes que asesinar tu mente, ¿no? Y aquí dice: yo soy un león. ¿Y sabes cómo se le llama a un grupo de leones? En inglés, a un grupo de leones se le llama orgullo. Pride. Entonces, aquí le dice: apóyate en mi manada. Yo soy un león. Aquí podría ser más bien Josh diciéndole, o los banditos mismos diciéndole: ya estamos bien madreados, nos ha ido igual que a ti, pero pues vente y aquí te cuidamos, ¿no? Sí. Fíjate, amigo, me da mucho la atención porque el león también es mencionado en My Blood. Si te encuentras en la bolilla del león, yo saltaré, sacaré mi pluma, digo, mi y iré contigo. Sí, o sea, le voy a meter unos acá con el filetero para que no se pase de lanza. Esto que hablas de la evolución del personaje es como interesante porque en Levitate dijo que era como un cuervo que se alimentaba del dolor, luego pasó a ser como la cosa moribunda que es el alimento del cuervo, pero ahora que ya evolucionó a un león, él es la fuente, sino como el que provee de alimento al buitre, ajá. Niños, tienen que ver National Geographic. Pero sí, si alguna vez han visto documentales de animales en la estepa o en la sabana y en todas esas cosas, pues pasan como los leones son los que cazan y se comen gran parte del animal asesinado, y los buitres llegan y se quedan con las sobras. Y entonces es como si Tyler le dijera a Dima: pues ya me acostumbré a esto, ya estoy más chingón. No me importa, hagan lo que quieran y pues cómanse mis obras, ¿no? Porque es lo único que van a tener de mí. Ajá, ya tengo a mi orgullo. Exactamente. Exacto. Qué chido, qué chida rola, la verdad. Sí, la neta. Y además, Cut My Lip tiene un ritmo de reggae que ya saben que le mama a Tyler el reggae. Sí, güey. Y aquí esta está súper sabrosa, esta canción, la verdad. Sí. Tiene como un ritmo de reggae parecido al de Ride, pero mucho pero más lento. Chill. Ajá. Uh-huh. En vivo se ha de escuchar muy, muy chingón. La verdad es que sí. Yo la incluiría en mi playlist, de rolas para manejar, la neta. Ah, muy bien. Wow, y la canción que sigue es... Esta es un most en vivo. Es una canción que sí o sí tocan en vivo. Y es Bandito. La imagen es impresionante, por decirlo menos. ¿Se acuerdan de esa colina de la que les hablaba? Bueno, pues es la misma colina con todos los banditos allí formados. Pero imagínatela de noche y con un brillo amarillo que les hace como que brilla desde atrás, pues. Y abajo nada más se ven como unos helechos y así. Y la letra, ¿has visto tú el cartel del Bandito Tour? Bueno, si ustedes no lo han visto, búsquenlo. Y vean la tipografía de que dice Bandito. Es como si lo hubieran hecho con algo. Como si hubieran rayado en una pared con un clavo. Como si hubieran rayado la ventana del metro. Ándale, así se ve. Pero igual con el conjunto vacío. Ok. Y pues es esta canción, es el himno, creo yo, de los Banditos o algo así. Y se podría tomar el camino alto sin saber que voy abajo, porque soy un band, soy un bandito. Esta división es importante, porque no solo es como soy un bandito, ¿no? Sino es band. Los videojugadores no me dejarán mentir. Ban quiere decir prohibir o censurar o eso básicamente, ¿no? Soy alguien que está expulsado, soy alguien a quien Dima, en este caso, no quiere. Soy un bandito, ¿no? Soy la resistencia, básicamente. Este es el sonido que hacemos cuando estamos entre dos lugares, que estos dos lugares son Dima y Trench, ¿no? Donde solíamos sangrar, donde nuestra sangre necesita estar en la ciudad, siento que mi espíritu está contenido como neón dentro del cristal, y etcétera, etcétera. Pero aquí hay dos cosas súper, súper importantes. Una es la frase... ¿dónde estás? Folina... Salofolina. Eso. Salofolina, me parece que está en alguna lengua africana. Y se refiere al espíritu creativo, al impulso creativo, ¿no? Al impulso que tienen los seres humanos, inherente a los seres humanos, de crear. Por otro lado, es un anagrama de algo así como saludos a la gente de Ohio, una pendeja de sí. Sí. Ajá. Y ayer que le estaba escuchando, te voy a decir a qué suena Falling, I salute. Cayendo o saludo. ¿Sabes? O sea, me estoy yendo a la mierda, pero aún así te rindo mis respetos. Es como el bandito que, al igual que Tyler, se lo está llevando la mierda, pero ahí voy a estar ahí para ti y te rindo mis respetos porque tú has sufrido mucho más que yo, ¿sabes? Pero este verso sí es como el... No mames. Yo cuando lo escuché dije, esto se va a ir al demonio. Que dice, he creado este mundo para sentir un poco de control y destruirlo si quiero. Así que canto Salofolina. Y ya. Hombre, pues no, sí te la voy a comprar toda, amigo. No tengo nada que decir además de lo que ya dijiste. A mí lo que me gusta mucho de esta rola es el trabajo de piano. Sí, parece impecable, muy bien adaptado al ritmo de este cabrón. Y pues sí, no podría decir que está entre mis favoritas, pero sí entre las que tengo que escuchar cada vez que quiero escuchar 21 Pilots. Creo que sí estaría Bandito. Sí, esta Esta y la anterior, Cut My Lip, fueron de las que me costaban más trabajo adoptar. Más Cut My Lip que Bandito, porque Cut My Lip tiene un juego ahí chistoso con los... No se llaman falsetes, ¿cómo se llaman? El vibrato, ajá. Tiene ahí un asunto que dije, ok, eso suena raro, pero... Nada, ya después como que me fui conversando con ella. Banditos, casi la adopté luego, pero bueno, en fin. Sí, me parece, te digo, interesante esto de creé este mundo para sentir control y destruirlo si quiero. Es como Tyler diciendo, yo creé Dima y Trench y puedo destruirlo si quiero. Pero supongo que también por la idea de que los banditos están con él, no lo va a hacer. O sea, se refiere yo creo más a Dima que a Trench. Sí, y más que, bueno, no sé, a lo mejor me la estoy volando mucho, pero podría ser un modo de decirle a Blurryface, yo creé este mundo y lo puedo destruir si quiero, y tú eres parte de este mundo y te vas a ir a la verga si lo destruyo. Ajá. Exacto. Sí. Exacto. Pero bueno, pasamos a la que sigue. Oh, la que sigue. Es que, fíjate, tengo mis asuntos con esta porque yo creo que es genial. Creo que es una gran canción y tiene mucho significado. Pero sí me costó aceptarla de inicio porque fue como, ok, ese título es raro. Pet Cheetah. Chita mascota. Ajá. Pues es que no tenemos que interpretarlo literalmente porque sería extraño que tuviera un chita de mascota. El chita, esto también lo dicen Genius y lo pueden leer ustedes también si quieren. El chita es la el símbolo de la creatividad de Tyler. O sea, el chita representa su creatividad. Y si tomamos en cuenta que en este punto de la historia Tyler es un león, sabemos que a veces los leones, cuando están en manada, matan chitas por pinche deporte. O sea, nada más los matan porque sí. En este caso, esta manada de leones no va a matar al chita, lo va a entrenar. Lo va a tomar como mascota y lo va a entrenar para que explote esa creatividad de, no, que explote precisamente el saldo Jolín. Entonces, eso es de lo que va la canción. Y el estribillo es increíble, porque dice, no me voy a mover, quisiera detener el tiempo, me voy a sentar aquí hasta que encuentre el problema. Y también cuando habla sobre su chita, que se llama Jason Statham por alguna razón. Sí. Dice, este chita, ¿cómo dice? Espera, déjame encontrar la... No encuentro la cita exacta, pero sí dice algo así. Se refiere a los banditos y al click. De que tiene miedo de explotar tanto esa creatividad que llegue a asustar a los suyos. Uh-huh. Sí. ¿No? Ajá. Me suena. Es que fíjate, ahorita justo estoy en Genius y tienen un GIF de un chita corriendo. Ajá. Y me recuerda más a... Creo que es Stressed Out, si estoy mal, corrígeme. Pero es una canción de ellos mismos donde dice, desearía no tener que rapear cada que canto. Ajá. Y a lo que voy es a lo siguiente, Tyler cuando rapea normalmente la mayoría de las veces lo hace muy, muy rápido. Uh-huh. Como si estuviera corriendo. Entonces, relacionando esto de que rapea muy rápido y la velocidad del chita... Y de que el lenguaje es como el reflejo de nuestro pensamiento, güey. Pues aparte de que puede dar miedo, puede ser como una creatividad que trabaja así a una velocidad impresionante, ajá. Pero podría ser también una velocidad tan impresionante que aparte de crear, como que le permita pensar cosas y lo malviaje y le haga pensar cosas de más. No sé, no sé por qué tengo la sensación de que va por ahí, pero... No sé. Ajá, lo mejor es como lo que dice Resident en una canción de Calle 13, ¿no? Dice, sé que a veces mis letras pueden causar disgustos, pero cuando mi lengua se suelta, cuando mi mente se suelta, hasta yo mismo me asusto. Ajá, un pedo así. Ajá, yo creo que es, va por ahí más o menos. Sí, y bueno, quiero agregar que el coro de esta rola es uno de los que más me gusta de todo el disco. Ajá. Ah, mira, pues aquí está, ya encontré la cita exacta. Dice, este click significa mucho para este sujeto. Y tanto que lo podría asustar su música y asustarse de muerte si los pierde, ¿no? Justo, pues es eso, ¿no? O sea, que mi creatividad esté tan mamona que asuste al click, ¿no? Sí, el click, a la clica. Más de esto en el siguiente programa. Ah. Sí. Asustarlos tanto y perderlos para siempre, ¿no? Y ya, pues eso, ese es Pechira. Ah, la imagen es muy padre porque es como un campo abierto en el cual hay polvo. Es como perfecto para que un chita corra, ¿sabes? Está chido. Ay, pero bueno, pasemos a la que sigue. Ay, la que sigue, ya, bueno, no sé, creo que nos da indicios la imagen. La imagen que acompaña a la siguiente canción, que es Legend, son unas flores marchitas encima de una superficie. Y pues nada, la canción... les hablaba en el programa pasado sobre una entrevista que le hicieron a Tyler en Beats One. Y hablaba sobre que una de las cosas por las que tuvo que pasar durante la grabación del disco fue con la muerte de su abuelo. Porque él, por estar grabando, se perdió los últimos momentos con él. O sea, él ya sabía que su abuelo estaba enfermo, lo que sea, y estaba componiendo esta canción para él. Y pues no alcanzó a verlo por última vez. Pero pues él terminó de hacer su canción, y como ya dejó ver en Neon Gravestones, pues tiene mucho respeto por los ancianos, y tiene mucho respeto por las personas que se completaron cosas en su vida. Entonces, aquí incluso hay un verso en Legend que dice, esta canción no estuvo a tiempo porque hacerle el mastering y mezclarla iba a llevar mucho, pero pues decidí agregar este verso solo para que lo supieran o algo así. Y pues nada, la letra dice constantemente, eres uno de esos clásicos, tú ya eres una leyenda para mí, eres mi segundo nombre y mi adiós, mi despedida, ¿no? Esta es otra ruptura, ¿no?, del disco, solo para no dejar pasar a su abuelo. Y pues ya. De eso va Legend. ¿Tienes algo que agregar de esta canción, amigo? Que yo no sabía que tenía ese significado, amigo. Ah, bueno. Y otra vez estoy aquí en Genius y estoy viendo que le ponen la portada de Vessel. Esto ahora cobra más sentido. Ajá. Pues sí, creo que en resumen es eso. Que con todo esto puedo inferir que para Tyler su abuelo era una persona muy importante. Y... pues nada, qué triste suceso. Sí, y aún así la canción es muy bonita y también es muy personal, ¿no? No, como dato puedo agregar que yo no sabía que el segundo nombre de Tyler era Robert, ahora lo sé, pero ya, de eso va Legend. Y cerramos con broche. Leave the City. Ajá. Broche de oro con Leave the City. Oh, Dios, esta canción. Dioses. Esta canción. La imagen creo que es la más sencilla de todo el disco. imagínate un cielo nublado pero con tonalidades amarillas y encima toda la letra, ¿no?, dispuesta. Y pues la letra empieza, esto es un comentario que hacía Sidonian Blogger, a Tyler le encanta iniciar y terminar sus canciones de la forma más, no agresiva, pero más directa, ¿no? Ajá, así como Oath to Sleep, que termina con I'm Sorry. Leave the City empieza I'm Tired. Estoy cansado de tending, inclinarse. No, de inclinarse, justo. Estoy cansado de inclinarme hacia este fuego. He usado todo lo que he juntado. Ay, ¿qué dice ahí? I have sink in my hands. ¿Cómo podrías traducir eso? Como las he atado, pero sí. No, a ver, espera. Bueno, dejémoslo para después. Ah. Bueno, está brillando la hoguera. Apenas se notan muestras de vida en las sombras, bailando sobre mis planes. Ellos saben que ya casi, termina. El incendio es tan lento que es preocupante. Porque saben que cuando se termine es tan gloriosamente desaparecido. Eso lo que un tiempo antes de que me mostraran, que no, nadie jamás regresa con detalles del más allá. Y bueno, se repite el estribillo y ya después es como, en su momento, en algún momento, dejaré la ciudad y por ahora me mantendré con vida. El año pasado necesitaba cambiar el paso. No pude soportar el paso del cambio. Moviéndome a Hastley, no sé qué es Hastley, perdón. Pero moviéndome de esta forma, ¿no? Pero este año, a pesar de que estoy lejos de casa, en Trench no estoy solo. Estas caras mirándome, ellos saben a qué me refiero. Es como, demonios. Él está listo, ¿sabes? O sea, ya pasó por todo esto. Se fue como Zoroastro. Destruyó a Dima. Y ahora está lejos de Dima. Ahora está en Trench. Quiere volver a... quiere salir de la ciudad. Y gracias a los banditos él lo logró. Gracias a sus fans él logró escapar de Nico. Y ahora es tiempo de dejar la ciudad. Esto ya casi termina. Pero he escuchado preocupaciones, y no solo de estas personas cuyos videos vi, sino de otros. Preocupación de que esto significa el final de 21 Pilots. Sí, es lo que te iba a decir, güey. Podría ser, pero también podría ser que no. Digo, ok, si es el final de 21 Pilots, ni pedo, ¿no? Podría ser igual que My Chemical Romance, ¿no? Dato rápido. La idea de My Chemical Romance era durar 3 discos. I Brought You the Bullets, 3 Cheers y The Blackberry. Y se acabó. Pero la creatividad de Gerard dijo, no, la historia de Killjoys puede ser algo más que un cómic, puede ser también un disco. Ah, pues vamos a aventarnos un cuarto disco de My Chemical Romance, ¿no? 21 Pilots puede ser algo así. Puede ser que solo sean 21 Pilots, Regional at Best, Vessel, Blurry Face y Trench, y se acabó, ¿no? Aunque también podría pasar otra cosa, que los haga hacer más música, lo cual sería una bendición, por supuesto, pero si se tiene que acabar, se acaba, ¿no? Sin embargo, esto parece más bien ser el final de la saga de Blurryface, solamente. Y pues nada, esto de me encanta. El año pasado necesité el cambio de ritmo, ¿no? Pero no pude resistir el ritmo del cambio. O sea, yo necesitaba cambiar, pero cambié muy rápido. Entonces tuve que detenerme tantito, ¿no? Y ese detenerse tantito fue el final de su gira, cuando dio ese concierto en Columbus. Y tomarse un tiempo, ¿no? Descansar un momento y decir, ok. Ahora, bueno, ¿tienes algo que comentar, amigo? No, nada más que me parece un muy, muy buen cierre para el disco, para esta parte de la historia de Gloryface. La verdad, creo que la cerró como debía cerrarla, y la cerró como yo quería que la cerrara, porque desde que empezaron a salir los sencillos, yo como que más o menos veía que iba por aquí, y pues nada, es lo que tengo que decir de Leave the City. Bueno, es que hay otras dos cosas. Ya hemos visto en varias canciones. Tú mencionabas de inicio Truth en Chlorine, si no me equivoco. Ok, y posteriormente vimos también Truth en Neon Gravestones. Ahora vemos otra vez Truth. Dice, in time I will leave the city, for now I will stay alive. Y en Truth, eso es lo que él pide. Mantente con vida para mí. Tú morirás, pero ahora tu vida es libre. Solo preocúpate de las cosas que es seguro que morirán. Y aquí dice eso, ¿no? En algún momento dejaré la ciudad, pero por mientras me mantendré con vida. Y otra cosa, y esa la noté apenas ayer y dije, ¿cómo no noté eso antes? La canción cierra con la misma nota con la que cierra Truth. Sí, es lo que estoy leyendo en los comentarios. Es exactamente la misma nota, así. Y dije, wow. Y es como darle cierre a lo que inició Vessel. Darle cierre con Trench. Si bien 21 Pilots no termina aquí, al menos la saga de Blurryface sí acaba aquí. Y ahí acaba Trench. Trench está este magnífico disco. Tan bien construido, tan bien hecho, tan maravilloso. No sé qué más alabanzas darle. Pues yo la mayor alabanza que le puedo dar es que para mí, en tanto que 2018 ya chingó casi a su madre, pues para mí, te lo digo así, es el disco del año. Ajá. Y pues nada, güey, ¿qué más puedo decir? Es lo que más me ha gustado de todo lo que he escuchado este año. Sí, fácilmente podría ser lo mejor de este año. Uh-huh. Digo, y estamos hablando del año en el que salieron discos como K.O.D., uh-huh, como el soundtrack de Black Panther, ¿sabes? Sí, fíjate ahorita que mencionas K.O.D. y Trench, que salió el 5 de octubre y que después creo el 10 de octubre fue como el Día Internacional de la Salud Mental, me parece. O sea, es como interesante y creo que ya también se veía venir. 2018 ha estado marcado por hacer caso a estos pedos que uno tiene en la cabeza, ¿no? Creo que Trench puede ser un poquito de la muestra de ello. Está muy empapado, pues, del sentimiento de la época, por decirlo de alguna manera. Y ahí me late, o sea, creo que es como una buena representación de lo que son estas llamadas, gritos y ofrecimientos de ayuda. Ajá. Pues nada, amigos, este fue Trench. Trench, diablos. No sé, Trench me ha dejado sin palabras, sinceramente. Sí, sí, y sí. No puedo esperar más que cosas buenas del Bandito Tour. Les voy a hacer una lectura rápida de cuál es el setlist del primer concierto, el concierto que dio en Nashville. Abren, por supuesto, con Jumpsuit, porque no podrían abrir con otra. Vamos, es... Y de ahí se dejan ir con Levitate. Y después tocan Fairly Local, Stressed Out, Heathens, We Don't Believe What's on TV, The Judge, Lame Boy, Nico and the Niners. Aquí viene una pequeña sorpresa: Taxi Cab, de su primer disco, Neon Gravestones, lo cual me parece un poco inusual, Bandito, Petshira. Aquí vienen dos covers: Iris de Go-Go Dolls y Hey Jude de los Beatles. Holding On To You, Wraith, My Blood, Morph, Car Radio, Leave The City, y cierran, por supuesto, como siempre, con Trees. Me parece un muy buen setlist. Sobre todo me parece sorprendente que toquen una canción de los Beatles, ya que yo siempre había querido escucharlos tocando algo de ellos. Sin embargo, siento que es un poco... O sea, si querían darle oscuridad a su concierto, en vez de tocar Neon Gravestone, yo creo que pudieron haber optado por Chlorine. Y... Morph sí la tocan. Te digo, tocan Ride, después My Blood, después Morph y después Car Radio. Entonces... Sí, yo creo que pudieron haber tocado Chlorine en vez de Neon Gravestone. Sí. Mi parecer. Uh-huh. Y bueno, ya personalmente me encantaría que tocaran Hometown, porque esa canción es mi máxima. Pero bueno, ahí está. Nosotros, como ya les decíamos hace rato, estaremos en el concierto de 21 Pilots este 3 de mayo de 2019. Y ya les estaremos trayendo toda la información relevante. Y pues nada, amigos, esto fue todo por el día de hoy. No sé si tú quieras agregar algo más, amigo. Nada, pues escuchen Trench, pongan atención, busquen ayuda, no mamen. Y también, amigo, tengo que preguntarte, ¿qué canción vamos a poner para cerrar? ¿Qué canción? Es muy buena pregunta. Yo propongo que sea Chlorine. Ok, vámonos con Chlorine. Y de hecho creo que es una gran opción por el cierre que tiene, sobre todo la canción. Uh-huh. Y pues igual, amigos, escuchen Trench, escuchen a 21 Pilots, pero sobre todo escuchen a las personas que tienen a su alrededor, no todo está perdido. Uh-huh. Siempre hay una mejor salida que una tumba temprana. Pues nada, esto fue Subsonic. Yo soy Emiliano. El de aquel lado es mi buen amigo Pedro. Ajá. Los queremos mucho, amigos. De verdad, apreciamos mucho que nos escuchen, que nos manden sugerencias, que lo compartan en sus redes sociales, que nos hagan saber qué les gusta y qué no. Simón. Y pues nada, ya nos estaremos escuchando en el siguiente programa con un especial que... va a estar chulo, pero chulo. Los dejamos con Chlorine y nos escuchamos la próxima semana. No, la próxima semana que grabemos. Y ustedes no dejan de escuchar música, ¿sale? Cuídense. Simón. Peace. Bye. Sipping on straight glory, let the vibes slide over me. This beat is a chemical. Medical. Moment is medical.